Queridos, queridas, amigas y amigos de la internet, una vez más nos encontramos en esta esquina, en este espacio de delirio cinematográfico que hemos titulado Punto de Giro y que en esta ocasión nos reunimos ante la liturgia audiovisual, ¿cierto? Para analizar algo que nos rodea todos los días, ¿no? De cómo los espacios y los entornos influencian en el desarrollo y la caracterización de los personajes y, valga la redundancia, el desarrollo de la trama misma. Se me enreda la lengua a esta hora intempestuosa en las que grabamos. Como siempre, weón. Siempre estoy yo aquí, weón, dando la lata al frente del micrófono. Rob Núñez, una vez más, a su servicio, querido electorado. Y como siempre me acompañan mis hermosos amigos, ¿por qué no? Mis sueños eróticos de la universidad. Yo los miraba desde lejos y yo decía, yo algún día voy a ser como ellos, weón. Estoy lejos de serlo y ellos han estado mucho más lejos que yo. Así que debo decir que ese tren ya se ha perdido y parto presentando al infatigable, querido y ahora temporalmente nortino, Esteban Font. A vieja, ¿cómo estás? Vieja, acá estoy, en mi pampa, querida. Te tenemos en el Norte Grande hoy, ¿no? Sí, que viene a ver a mis papás, weón. Aprovechando Vamos, que podía viajar. mujer, partamos a la ciudad. Ya, perdón. Ahí me sigue toda la fuerza Aquila detrás de mí. Muy bien, te sigue Iyapu. Iyapu es de allá, ¿no? Y ya, pues sí, pues los Márquez son de acá. De Qué eso asco. vivían cerca de cuando yo vivía donde chico, vivían cerca la familia Márquez. ¿Era el vecino de Iyapu? Claro, de la familia, no sé si directamente del Roberto Márquez y su hermano, Mira, pero sí de la familia, era por ahí. tan lejos y tan cerca, weón. Sí, loco. Qué Oye, bacán. amigo, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado desde la última vez que nos terciamos, weón, cuando hablamos de Evangelion? Vamos a seguir Sí, vamos a seguir. para los que quieran una continuación de esa sección de Evangelion, la vamos a ir siguiendo, pero para no rellenarlo, ¿cierto? Solo con Evangelion, vamos a ir alternando un programa, valga la redundancia, de por medio entre Evangelion y otras temáticas. Así que quizá el próximo debería ser de Evangelion, ¿no? ¿Cómo has estado? Exacto. Bien, bien, la verdad que bien. Ha sido interesante igual entrar al mundo de Evangelion. No he retomado, eso sí, porque me estoy preparando igual para el capítulo, pero he visto otras cosas también. He visto películas buenas y una muy mala, que hay que decirlo. ¿Cuál es la película más mala que hay visto? Oh, yo no, estoy entre Cruella y la weá de los muertos, ¿cómo se llama la de Army Snyder? of the Dead. Esa, pero yo creo que la de los muertos es peor. Sí. De Mira. verdad, Pero tú eres de películas de zombies. me gustan las películas zombies. Y Ya. incluso las películas malas de zombies me gustan. ¿Sí? Porque tienen ya su característica de cine B, pero esta weá no era cine B. Po. No sé qué quería hacer, porque no sé si quería hacer comedia, pero en realidad no. Porque hay muchas películas zombies que son bacanas que tienen comedia. Po, weá, ¿sí? Porque andamos la de Sam Raimi, po, weá, que esas son como que tienen ese tono cómico que tú decís, perfecto, estoy dentro de tu universo, lo acepto. ¿Sí? Pero Army of Dead, como que no sabéis qué mierda quiere, ¿sí? Que no sabéis para dónde va. Terrible. Tiene muchos errores y yo recomiendo no verla. O si quieren verla, pero si quieren enojarse. Muy bien. Oye, vieja, hay alguien que está muy enojado siempre, pero que hoy será el jinete, ¿cierto? De este carruaje, nuestro querido Gabriel Alarcón, 3D, hermoso, barbón, ¿cómo estás? Bien, bien, yo estoy bien. Estoy triste y enamorado porque yo, a diferencia de Esteban, que ha visto películas buenas y malas, yo no he visto, solo he visto películas, las vi las películas para este podcast y me dediqué a ver teleseries coreanas. No sé, fui capturado por el género de teleseries coreanas y sufrí. La ¿Cuál verdad, solamente me vi una, pero estaba divertida. viste? ¿Cuál te viste? Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Buenísima, esa Ah. weá, esa es buenísima, Está buena la weá, me gustó weón. caleta, me Bueno, gustó es buenísima, caleta. es buenísima, weón. Así, lo que me gustó es cómo está planteada la situación de este Romeo y Julieta que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur. Me gusta. Ah, Y se lo trata de otro, eso. Sí, pues, se trata de una empresaria surcoreana que va a hacer parapente y la agarra un tornado y cae en la frontera de... cae en la parte norte de Corea. De Corea, pues. Y por diferentes azares de la vida termina como siendo ayudada por un grupo de soldados norcoreanos que le intentan devolver a Sur Corea y que no pase por ninguna situación como de riesgo, porque obviamente Norcorea es peligrosa. Claro, detente ahí porque me conquistaste con el tornado, ya con eso ya me dieron ganas de verla. Bueno, el tornado es divertidísimo porque la loca así como que la loca tiene un rollo profundo sobre llegar a alto porque viene de una familia que la ha abusado y toda la wea, y está como estoy volando alto por fin y va como en su parapente y de repente pasa volando una vaca así como yo así como que okay. Es que siento que es muy ex machina, weón, para justificar que se junte con el norcoreano. De la nada me inventas cómo podemos juntarlo y hacer un tornado. Así, bien. ¿Habrán tornado en Corea, weón? Pero es inteligente, weón. No lo sé, no lo investigué. ¿Dónde hay siempre tornado? En Estados Unidos, en el sur, ¿no? Sí, es único... yo sé que los tornados son en el trópico de Capricornio, así que no, si Norcorea está metida ahí, lo más probable es que sí. Tifones y toda esa wea. Ya estoy buscando de tornado en la península de Corea, bueno, vamos a ampliar. Ya, pero no nos quedemos en eso. Hoy quería hacer un comentario sobre el ejército de los muertos. Que yo no sabía, y cuando estuvimos hablando hace poco, después yo me puse a investigar de nuevo, porque a mí me encanta la saga de los muertos vivientes de George Romero. Uh-huh. Y me encanta, es una weá muy bacán, pero la adaptación del Amanecer de los Muertos del 2000 no sé cuánto, la hizo Zack Snyder. Pú. Sí, pues sí, fue la primera peli. ¿Con la que? Fue la primera peli de Snyder. Weón, y a toda raja, a mí me encanta. Es increíble esa peli, es muy bacán. Yo vi esa primero antes que la antigua, pues la de Romero. Yo también, yo primero vi esa y después descubrí a Romero. Yo creo que esa es mejor, de hecho, que la de Romero, weón. Sí. A mí me gusta. El Amanecer de los Muertos de Romero, sí. Sí. Sí, pues. Qué curioso igual, pues. Y ahora hice una caca película de zombies. Oye, no hay tornado en Corea, weón. Ay, mira, estoy viendo la lista de tornados desde 1838 en Asia, y la mayoría son en Japón, en China, en Filipinas, en Bangladesh y en la India, weón. Bueno, una justificación muy de la raja, o sea, poner un tornado ahí, bueno, entonces, pues, ya, está super bien, Deus Ex Machina. Pues sí, una teleserie, pues, weón. Está partiendo así la teleserie, con un tornado, pues, weón. Queridos, tenemos, bueno, Gabriel va a pasar a los comentarios de nuestros auditores del último video, en la primera parte de nuestro video de Evangelion, y si ustedes quieren que la melodiosa voz de Gabriel les dedique, les haga una lectura en prosa sobre sus palabras y que, no sé, les dedique unas palabras de afecto, déjennos un comentario también en la publicación de este video y lo estaremos revisando la próxima semana. Si tienen cualquier recomendación, la próxima semana, qué mentiroso, cualquier recomendación, amenazas de muerte, cosas que quieran corregir. Me los voy a llevar. Estamos abiertos a leerles y a escucharles, ¿por qué no? Porque esto es Punto de Giro, tu espacio de delirio cinematográfico. Gabriel. Bueno, primero hablar de que nos dejaron 24 me gusta y tuvimos 194 visitas. Bien. Y eso habla muy bien de este podcast, que básicamente no está... Es de muy, muy bajo presupuesto. No está patrocinado por nadie, entonces yo me siento muy feliz por esas cosas. Fácilmente los videos pueden tener 5 visitas y ser tus papás. Claro, o ser tú mismo cuando el video... Tú mismo metete muchas veces. Yo no conozco 194 personas para mandarla a ver mi video. Eso te lo digo así, yo no las conozco. Entonces son 194 personas que se metieron a ver cómo nosotros hablábamos de Evangelion. Y eso es bacán. Y de todo eso, de a ver, 194 visitas, 24 me gusta, 0 no me gusta, porque ahora YouTube te da el dislike. No tenemos 0, nadie nos odia. Por el momento. Tenemos 2 comentarios. Bien. Pongan. Así que un gran logro. Tenemos un comentario de Bash No 1. No, yo imagino que se leerá así. Si no, por favor, señor Bash No 1, corríjame en su próximo comentario si vuelve a seguir Punto de Giro. Dice: si Shinji vota por Evopoli y Misato vota por la abuela, entonces Gendo Ikari votó por Piñera para que ocurriera el estallido social. Bien. Ya me parece un poco polémica la opinión, pero me parece acertada. Yo creo que al final, con ese final, que el cual no podemos hablar, porque Esteban Esteban no ha llegado a ese punto, creo que... No, he tratado de no analizar ese comentario por lo mismo, porque no quiero spoilearme yo mismo. Y Kiv, nuestro querido Kiv, dice: vengo del pasado a corregir un punto del doblajista en español. Efectivamente es el mismo en los 3 doblajes, Animax, Locomotion y Netflix. Pero no es chica, es Víctor Ugarte, y en Netflix igual se le nota la edad, lamentablemente. Volveré a comentar en el futuro sobre otras cosas y para corregir, porque también tengo un magíster en esta wea. Perfecto. Otra cosa, este anime, sus principales caras son Hideaki Anno y su amigo Sadomoto, que hizo los diseños de personaje y hizo el manga. Cuando le preguntaron a este último sobre los temas religiosos, dijo que los puso porque se veían bacán nomás. Mi teoría es que Hideaki no le dijo el por qué ponerlos y él no cachó. Solo hay un video en YouTube, perdón, ahí había una coma, y él no cachó. Hay un video en YouTube que se llama Quetzal, que habla exclusivamente de los temas religiosos de la serie y que tiene cualquier sentido con la trama. Igual les recomiendo buscarlo después de ver la serie. Así que ahí queda tarea para la casa, para Esteban, de aquí para Navidades probablemente. Bueno, igual Hideaki basó caleta de su imaginario colectivo en sus lecturas de ciencia ficción, que se me olvidó el nombre ahora del autor, del escritor. Lo voy a traer para la próxima semana porque se me olvida constantemente. Pero es de básicamente el libro, que no lo he leído, pero tuve la suerte de... No conozco al autor, no he leído el nombre. Pero puedo opinar de ello. Es que el autor se me va el nombre. Si, es que no leí él, lo descubrí hace caleta de tiempo, hace poco tiempo, cuando me... En una entrevista que leí, y el... ¿Cómo se llama? Y Hideaki hablaba de él y su influencia en Evangelion, y se me olvidó el nombre porque no leí el libro, pero lo tengo entre mis libros que quiero leer. Pero claro, Verán que el tiempo de ser padre no es algo que me deja como tiempo. Estoy buscando el... Ya, pero no lo busqué ahora, weón. Sí. Búscalo después, Gabriel. Ya es muy tarde para correr. De hecho, lo podemos conversar en el otro capítulo, pues, bueno. Exacto. Ya, exacto. Sí, pastelero, sí. A tus pasteles. Gabriel, tú, como punto de giro en espacio. Debería saberlo. Me siento mal como fan. Debería tenerlo así guardado hacia adentro. Bueno, como decía, punto de giro en espacio democrático, ¿cierto? Entre quienes articulan la plana mayor de este lugar. Hemos, como lo hicimos la temporada pasada, hemos tornado el timón de las pautas, y en esta ocasión nuestro querido Gabriel, que esperemos que ahora sí traiga los nombres de los autores de los que vamos a hablar, nos va a guiar por un tema que él propuso. 3D, cuéntanos, ¿qué va a pasar hoy? Hoy día vamos a hablar sobre el personaje y su entorno. De eso vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a tener un programa más técnico en torno al desarrollo de personaje, acompañado de cómo el personaje se... vemos al personaje utilizando el entorno. Cosas que... Perfecto. Que no... que no se cuentan por diálogo ni por acciones, sino de que cosas que el espectador conoce por medio del entorno en el que el personaje está. Eso hablamos de las locaciones, de los escenarios, básicamente. Perfecto. Vamos a partir haciendo una breve introducción sobre la que hemos llamado la ciudad en el cine. La importancia de la locación en el cine. Bueno, desde el principio del cine, cuando partió el cine, representar la ciudad y su espacio fue una de las cosas primordiales. El cine partió, por ejemplo, con experimentos como la llegada de un tren a la estación de Ciotat, se dice, nunca supe decirlo bien, que presentaron los Lumière en un teatro. Un mito viejo dice que la gente salió huyendo cuando vieron el tren llegar en la proyección. Y con básicamente los Lumière lo que se dedicaron fue como a capturar ciertas partes de la ciudad o de cierto entorno y los exponían como un acto casi mágico y la gente iba a verlo. Otro también muy famoso dentro de los mismos es Obrero saliendo de una fábrica, que también tiene como una gran importancia, y esto quizás está un poco más embarcado en lo documental, pero con los inicios de eso estamos hablando de cómo el cine ayuda a representar la ciudad y lo que eso significa. De esa misma forma, cuando el cine ya se convirtió en un trabajo de narración y de contar historia, la ciudad siguió tomando más como importancia. Y un ejemplo importante, creo yo, dentro de los que en la ciudad toma un rol protagónico, como que te habla más de la situación que la misma acción que está pasando, que también es muy buena, es parte de un film del expresionismo alemán que se llama M, el vampiro de Düsseldorf, donde las calles oscuras, la forma casi tenebrosa en que trataba la ciudad de Düsseldorf es espectacular de parte de Friedlands. Entonces empieza a tomar ciertos rasgos la ciudad, y eso después sigue con tomando ciertas ideas también, llegándose a lo documental, como por ejemplo lo que hizo Siga Berto en El hombre de la cámara. Un documental maravilloso donde representa cómo son los inicios de la Unión Soviética y el neorrealismo italiano, que el film clásico que todo el mundo debería conocer y por sentarse a ver, que El ladrón de bicicleta. Yo creo que todo estudiante de cine ha tenido por lo menos una clase donde un profesor le ha mostrado El ladrón de bicicleta. Claro. Lo importante de todo esto y la representación de todo, la importancia de hablar todo esto, es que estas películas son parte de hablar del contexto histórico en los que fueron filmadas. Y finalmente no solamente nos hablaban de los personajes, que son los que aparecen en ellas, sino que también involucran más temas más allá del simple relato. Por ejemplo, El ladrón de bicicleta, cómo estaba haciendo la vida después de la posguerra en la Italia el fascismo. Claro. Cómo era la decadencia en Alemania con el vampiro de Düsseldorf. ¿Cachai? La cámara, el hombre de una cámara, tratar de hablar de la grandeza del pueblo soviético. ¿Cachai? Son cosas de que son películas y esta representación de la ciudad ayudaba a hablarnos más del personaje de lo que mismo el personaje hace cuando está contando la narración, cuando está viviendo lo que el guionista ha preparado. Sí, claro. Sí, sobre ya que está ahí en ese periodo, en ese bonito periodo histórico, weón, antes y un poquito después de las dos guerras mundiales, yo creo que, bueno, quizá donde arranca el protagonismo de lo que son los entornos precisamente quizá allá en la Alemania en los años 20, ¿no? Como bien dijiste tú con Fritz Lang, si pensamos, no sé, pues en su obra más insignia, que obviamente es Metrópolis. Metrópolis, ya desde el nombre, te habla de que la ciudad misma va a ser un personaje en sí, ¿cachai? Y el trabajo de los decorados te hablan de no solamente la estructuración de las clases sociales en las cuales se basa el grueso del guión, sino también en la tónica, en el tono en el que viven esas clases sociales, claro. El emblemático plano, ¿no?, de los trabajadores moviéndose en filita como oveja al matadero, weón. Y en contraparte, ¿cierto?, con este plano general de la gran metrópolis, con los aviones surcando los cielos y con estas luces meas de Batman, ¿cierto?, que se cruzaban por los rascacielos, weón. Que para mí, no sé, a mí me parece brillante, weón. Brillante. Increíble. Sí, increíble, weón. Bueno, y aparte que pasa a ser motor, igual. La ciudad es un motor para los mismos personajes en metrópolis, weón. Que toda la acción de todos los personajes está en función de lo que está presentando la misma ciudad en conflicto. Entonces igual es interesante. Exactamente, y es interesante también como desde la trama no solamente avanza en el sentido de que los personajes se desarrollan, sus conflictos entran en choque, las fuerzas de oposición entran en choque, sino que también eso se materializa en que la misma ciudad, por ejemplo, se destruye, ha llegado a un punto en el que esas fuerzas de choque pierden el roce y una se sobrepone a la otra, ¿no? Que es cuando ocurre todo el tema de la inundación, ¿cierto? Cuando se empiezan a inundar. Exacto. El submundo en el que viven los obreros, ¿no? Entonces, es re interesante eso como el espacio que, bueno, sobre todo en los años 20, tiene este tema teatral, de que la puesta en escena no es más que un teatro filmado, como el espacio es entendiendo la concepción teatral del espacio, del cine de esa época, es utilizado, destruido, y bueno, también podemos pensar en Intolerancia, ¿cachai?, de Dole Griffin. Claro. Y qué bacán que se la jugaban hasta esos extremos, ¿cachai?, que no descansaban solamente en la actuación, lo que hace el neorrealismo italiano, no sé, pienso en Roma Città Aperta, de Rossellini, weón, que es tres cuartos de lo mismo, ahí no hay un entendimiento del escenario como un teatro, sino del escenario real, como una radiografía, claro, de los personajes sobre los cuales están impresos. Pues. Exacto. Y yo creo que es genial, ¿cachai? Hablar de un contexto de personajes sin tener que explicarte el contexto de dónde vienen, como bien decís tú, pues. Claro. La médula de este programa en sí es que para que la gente que lo esté escuchando reflexione, y porque nosotros vamos a estar debatiendo, utilizando un grupo de películas, tres películas que eligió cada uno, la importancia de la puesta en escena, básicamente, y de la elección de escenario y de locaciones como una forma de potenciar el relato y hablar de los personajes sin tener que entrar en cosas simples como saltar y empezar a contarte el backstory, así como un personaje hablando y diciéndole a otro: oye, ¿recuerdas cuando tú perdiste a tu mujer en aquel tiroteo? Y el otro diga: ah, sí, y la perdí, por eso estoy sumido en la miseria y en la soledad. ¿Cachai? No es necesario que esas cosas pasen para que, exacto, nosotros podamos desarrollar personajes y hablar del backstory de ellos para poder potenciar ciertos sentimientos. Porque una de las cosas más difíciles, siento yo, incluso ahora que estamos escribiendo el gobierno, ahora que estamos escribiendo el guión de la película con la que estamos trabajando con Esteban, es cuando uno entra en la fase como de escribir los argumentos, suele escribir las sensaciones y los sentimientos internos que tienen los personajes. Y esas cosas uno después las tiene que transformar en acciones y empieza con cosas como tan, con esos problemas de cómo siente pena este loco, cómo muestro la pena, así como se pone a llorar, o cómo está feliz, así como cómo siente el personaje, camina por la calle y siente que todo el vacío del universo se le vino encima y en ese momento recordó a su mujer, lloró. ¿cómo podemos hacer que todo eso sea real? Entonces, por eso es la importancia de trabajar los escenarios, y en este sentido, por eso elegimos estos films con los que creemos que tenemos un cierto punto para poder llevarlo hacia un trabajo más interesante de una mirada de los escenarios. Y al final de cuentas, este es un programa que tiene una idea técnica igual, ¿no es cierto? Claro. Sí, pues. Entonces, ¿qué películas elegimos, Gabriel? Ya, vamos por las películas que elegimos. Nosotros tenemos tres películas, cada uno eligió una película. Por su lado, travertiendo por la izquierda siempre, nuestro querido Esteban eligió Happy Together de Wong Kar-wai. ¿Puede hablarnos de esa película, señor Esteban? Le voy a contar un poco la sinopsis de Happy Together, así como para introducirnos. Bueno, esta película es del año 97, es una de las películas célebres del director hongkonés Wong Kar-wai, mi favorito. Por lo demás, los chiquillos saben eso, que siempre cualquier comentario de cine, yo siempre termino hablando de Wong Kar-wai. Y bueno, esta película, Happy Together, ganó el premio Mejor Director en Festival de Cannes, el mismo año 97. Y la sinopsis es: Lai Yu Kai y Ho Pong Wing, difícil los nombres, pero vamos a estar constantemente repitiéndolo, viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Este comienza a trabajar como portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales. De eso se trata Happy Together, una historia de amor de una pareja homosexual que es básicamente una relación tóxica, una relación de pareja. Y esto es situado entre los hongkoneses en el país de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, son dos hongkoneses que quedan un poco a la deriva y van a, su intención era ir a ver las cataratas, ¿no? Exacto, como un, nos introduce inmediatamente. Su viaje era eso. Claro, nos introducen que es una relación que ha sufrido demasiados términos y que como tan fácil termina, también de manera fácil vuelven. Y vale, en esa manera, ese camino de reencuentro, deciden viajar juntos a ver las cataratas de Iguazú. Y en ese preciso viaje, llegando hacia las cataratas, sufren un término y quedan varados los dos en Argentina. Bueno, en este hecho, Buenos Aires. ¿Quién no, bueno, quién no estaba en eso, ¿no? De entrar y salir exacto, por la misma puerta. Bueno, bueno, para continuar, hay que decir primero que este programa es con spoiler, así que véanse las películas primero, que las van a quedar guardadas en el link. Sí, están las tres cintas, como siempre, en la descripción de este video, o de este audio, y bueno, son nuestras copias originales ripiadas. Sí, sí, son nuestras copias de seguridad, así que siéntanse libres de tomarlas prestadas y verlas, porque será necesario, ya que vamos a destripar la historia, ¿no? Claro. Claramente. Bueno, y siguiendo más a la izquierda todavía, aquí solamente giramos hacia la izquierda. No, va para la izquierda, más, compadre. Si no, nada de la derecha, ni el centro. Vamos con querido Roberto, que seleccionó Blade Runner. Blade Runner, el cazador implacable en nuestra natal España. Qué horrible, vos. No creo que le digan así. Yo creo que ya nadie le dice así. Espero que no. El cazador de implacable. Fue es su. No, mentira. En Venezuela se llama así. No en España. Ajá. En Venezuela. Bueno, no sé. Blade Runner, esta cinta de culto de 1982, dirigida por Ridley Scott y escrita por Hampton Fancher y David Webb Peoples, basada ligeramente en el cuento de Philip K. Dick, que sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, una película polémica en su tiempo y que ha sido reestrenada una infinidad de veces hasta el día de hoy. Estuve mirando y tiene un premio al mejor DVD en el 2007. Mira, no, ¿de verdad? En uno de sus reestrenos de Director Cut, weón. Y bueno, la película nos sitúa en un futuro distópico en el que la humanidad ha tenido que empezar a vivir de forma extraterrestre y la Tierra está sumida en un poco en un caos, ¿no? El vertedero quedó en la Tierra y la gente está viviendo en las colonias extraterrestres. Y estamos en la piel de Harrison Ford, del agente Deckard, nuestro Blade Runner protagónico, que se le encarga la tarea, ¿cierto?, de acabar con unos replicantes renegados que están en la ciudad de Los Ángeles. Los replicantes son robots creados a la imagen y semejanza de los humanos, pero que tienen ciertas habilidades sobrehumanas que les permiten sobrevivir en contextos difíciles para poder hacer trabajo forzado, básicamente. Y un grupo de replicantes se han escapado y han vuelto a la Tierra, no sabemos por qué, y a Harrison Ford se le encarga acabar con ellos. Esto ocurre en el 2019, ¿eh? No me acordaba. Ya pasó. Ya pasó, po. Como lágrimas en la lluvia, man. Y bueno, ¿por qué tomar Blade Runner? Primero, porque me encanta. Siempre hay que encontrar algún espacio para hablar de Blade Runner. Y segundo, porque creo que basta con ver un par de frames para cachar de que efectivamente los entornos, los escenarios, son una arista que Ridley Scott se detiene en explotar. Y que desde el trabajo de arte, ¿quién hizo el diseño de producción? Lo hizo Lawrence G. Polly y Peter J. Hampton, que creo que el trabajo de estos dos señores es brutal y sin duda, algo que me gusta mucho de Blade Runner es que no tiene mucho texto, entonces hay mucho de ese no texto que se dice precisamente con lo que está pasando en los espacios. Hay mucho vacío en Blade Runner, como los personajes no tienen backstory, entonces todo eso se rellena con los espacios en los que habitan, en los que transitan y en los espacios que son modificados a causa de su presencia. Así que por eso yo, bueno, elegí esta cinta. Bueno, y viene la cinta que elegí yo, que es una cinta que elegí porque me gusta mucho y se me había olvidado que existía y la recuperé en tratando de llegar a este punto. Y se llama Ghost Dog, El Camino del Samurái, de Jim Jarmusch, un gran director. Ghost Dog trata sobre un asesino a sueldo de Nueva Jersey, un hombre de actitud tranquila y diaria que se rige bajo el código de honor de los antiguos samuráis. Él un día es encargado de efectuar un asesinato, pero los gángsters para los que trabaja deciden traicionarlo, y entonces él se ve envuelto en un dilema que intenta solucionar. Esta película yo la elegí porque tiene un tono bastante melancólico y lo que más me gusta y creo que lo que aporta más es en torno al backstory del personaje, porque nunca habla de él, nunca nadie habla de él porque es un fantasma, que es Ghost Dog, perro fantasma, pero todo lo que hay alrededor de él y todo lo que está pasando alrededor de él, que en su entorno, te cuenta demasiado sobre él. Entonces tú logras armarte la vida de él. Y eso es demasiado bacán. Encuentro que Jarmusch en eso de construir espacio y las películas como que tenía antes, que Perdido en el Paraíso, o donde también trabaja de esa misma forma la ciudad. Creo que es un tipo muy capo y que sabe contarte muy, muy bien los personajes desde los espacios. Y creo que eso es brillante, pues, weón. Brillante, sí. Brillante, pues, weón. Brillante. Sí, es un hombre hoy. No, como hemos dicho cuando empezamos a hacer la selección, no hemos visto su película de zombies, ya que empezamos hablando de zombies, pero sí, sus películas anteriores han sido muy buenas. ¿Es de zombie o es de vampiro? Es de zombie, ¿no? Es de zombie. Trabaja Adam Driver. Bien. Sé que está listo. Adam Driver. Bien. Son dos nombres que me gustan. Así que... Claro. Sí. Bueno, empecemos entonces y con esta mirada, déjenme retomar el... porque me salí de la pauta y empezamos con la primera parte de esto, que es la ciudad como escenario. La idea es que conversemos entre nosotros, chiquillos, de cómo en nuestras películas los personajes, su entorno agregan información de los personajes. Uh-huh. Y cómo estos no hablan sobre la situación económica y le dan dramatismo a la trama. Bueno, parto yo hablando de Ghost Dog, que, uh-huh, como le había dicho en la presentación que dije, los espacios que este como barrio industrial de Nueva Jersey habla mucho del personaje, como de la miseria que él tiene, del pasado como triste, que uno se puede llegar a imaginar por qué llegó a ese punto, ¿cachai? Y te habla también de este ocaso de todos los personajes, ¿cachai? Porque no solamente el que está enfrentando hacia una muerte, sino que también se están enfrentando esta mafia italiana que está desapareciendo prácticamente, entregada frente a... Yo creo que en ese sentido el hecho de cómo aparece la tecnología a mostrar los autos, que para nosotros puede ser como ya algo más que ya pasó, porque es una película del 2000, del 99, no recuerdo bien. Estos como autos modernos que trata de mostrarte que el loco se roba y que va donde se escucha música y todo eso. Se trata como de contraponer esta idea de esta mafia que está como que pareciera tener poder, pero al final se ve bastante miserable en un pueblo que es bastante miserable. Y eso es lo que finalmente es como lo interesante de la película, en cómo construye este lugar que tú decís, ¿por qué, de qué vive la gente aquí? ¿Por qué la gente está viviendo en este lugar? ¿Por qué la gente es que tiene que no se van? Y al final están todos ahí como... porque son calles vacías, casa fea. Y estos mafiosos son todos viejos, que están mal. Y están peleando una rencilla interna terrible de un drama barato. Y aparece Ghost Dog con todo su trabajo antiguo, con todo su código antiguo y que trata como de mantener en esto que básicamente se está desapareciendo. Y bueno, y esa es una de las reflexiones al final de la serie. De la película, que es como lo viejo empieza a desaparecer y se le abre paso a lo nuevo. Lo nuevo. Pero también hay un punto interesante que causa contraposición. El hecho de que él trae un bagaje histórico sobre los samuráis, que ya es algo antiguo, claro, pero lo está adaptando a algo que es completamente moderno. Y constantemente se hace a veces unos guiños de que se viene la nueva era del 2000. Entonces es interesante cómo va esa contraposición con lo que tú decías de los mafiosos viejos, que ya una... como una cultura que está desapareciendo, básicamente, y que está adueñada dentro de esa propia ciudad. Sí. Y que ya en realidad ya no está teniendo tanto peso, en realidad. Claro, claro, pasa como a nivel guión quizá, de que ambos representan dos doctrinas, y una doctrina es muy antigua, que es obviamente el código del samurái, y otra doctrina es medianamente contemporánea, porque es la tradición de la mafia italoamericana. Por un lado, una doctrina se persevera en el tiempo, de un maestro a un aprendiz, ¿cierto? Que es lo que pasa con Perro Fantasma y esta niña que aparece. Y otra se pierde en el tiempo a causa de que es una doctrina nefasta. Y que es una doctrina que al mismo tiempo es una de las responsables de que el entorno en el que viven los personajes sea un entorno nauseabundo, como decís tú. Sea un entorno pobre, sea un entorno de marginalidad, ¿cachai? Y es bacán cómo, bueno, eso a nivel personaje primero, cómo te presenta estos seres decadentes que son este como consejo de mafiosos que salen en la primera escena. Y El más viejito, muy chistoso, que dice como los chinos, los negros, son la misma weá, una weá, algo así dice. Sí. Entonces, bacán cómo te presenta a estos seres, a estos dinosaurios, ¿no? De la mafia, estos dinosaurios de puta, no sé, pienso como en Los Sopranos, y es como, sí. Bueno, en Los Sopranos como que hay generaciones, pues, aquí solamente hay dinosaurios culiados, no tienen descendencia que se vaya a hacer con el trono, pues. Claro. Y es bacán porque son quizá también al mismo tiempo como un paralelismo de los espacios en los que habitan, ¿cachai? Como tú no sé, la imagen estereotípica, ¿cachai? Del mafioso italoamericano, tú pensáis, primero pensáis en El Padrino. Segundo, quizá podéis pensar en Los Sopranos, ¿cachai? Que Los Sopranos igual vivían bien. Pero estos personajes como que no tienen ese lujo que da como la vida gangsteril, ¿cachai? Los lugares en los mismos lugares en los que habitan son lugares decadentes, ¿cachai? Son lugares en extinción, en tanta extinción como ellos mismos, ¿cachai? No son estos palacios de que te deja el blanquear el dinero con tiendas de uy, conchetumare, ¿cómo se llama esto? De lavadoras, de lavado de ropa, ¿cachai? Claro. Y eso yo lo encuentro bacán, güey. Que por un lado te presentan a un personaje que representa una doctrina en franca extinción, pero que por algún motivo se persevera a lo largo de los siglos. Y por otro lado te demuestran unos personajes decadentes que han convertido su entorno en un espacio decadente y que es una doctrina que está condenada a desaparecer por el mismo canibalismo que la doctrina implica. Claro. Ahora, eso hay que llevarlo a los escenarios. Exacto. Sigo. Y este rollo también del como de la altura igual me gusta. Todo esto como de las aves y de vivir como sobre los techos. Ah, claro, porque Ghost Dog. Interpretado por, ¿cómo se llama este señor? Amigo, Rock One, weón, Soy Guerrera. Madre. El último rey de Escocia, weón. Sí. Forest Whitaker. Forest Whitaker. Interpretado por Forest Whitaker, él habita como en una azotea lleno de palomas. Pues él utiliza las palomas. Utiliza las palomas como animales mensajeros, utiliza palomas mensajeras para contactarse con su, valga la redundancia de nuevo, contacto dentro de la mafia. Entonces él está siempre como en los techos y hay mucha escena que ocurre a nivel techo. Sí, pues hay mucha parte de la película como, ocurre a nivel techo. Es como, yo creo que es como esta imagen como de algo que como que estás elevado, como que está sobre como el promedio dentro de esta guerra marginal que está sucediendo. Y como que también representa también, hay varios símbolos que son importantes sobre la renovación. Por ejemplo, hay una escena que me gustó mucho que pasa al principio, de un cabro chico que le está tirando weá a los mafiosos, como que le tira weá. Ese es el símbolo de un cabro chico, como unos mafiosos le tienen miedo a un cabro chico, ¿cachai? Sí, y él está en altura. ¿Cachai? Cuando después los mafiosos también van a buscar al Forest Whitaker, al Ghost Dog, y se encuentran con una persona que es de ascendencia india, entonces, y dicen, no sé, es latino, negro, no lo sé, ¿cachai? Como, y también hay otra escena donde aparece un estilo de arca que lo está construyendo un latino, ¿cachai? Entonces, como que todas las personas que aparecen en ese sentido en contra de los mafiosos están siempre en altura. O sea, están diferenciando, igual que hay una cierta población que es como más nueva o está como renovando dentro de la misma ciudad, y en cambio está quedando este antiguo bagaje de los mafiosos italianos. Claro, que ya están escondidos y ya van a desaparecer. En cambio, está apareciendo, está renovando todo lo demás. Hay muchos símbolos que son importantes ahí en esa película, que marca bien en la ciudad. Sí, igual perdón que te interrumpa, Gabo. Igual creo que este tema del habitar en los techos, veo yo que tiene quizá dos también ramificaciones, ¿no? Esto de que Ghost Dog, por un lado, habita al aire libre con animales que vuelan, ¿no? Con seres. El vuelo está vinculado siempre con la libertad, ¿cierto? Y los mafiosos, que vemos sus hogares, Vemos estos departamentos oscuros en los que se reúnen a conspirar y weá, donde eventualmente los terminan matando uno a uno. Viven en, como casi toda la gente normal, en casas, pues. Pero son casas oscuras, ¿cachai? Son casas que tienen más una resemblanza como una caverna más que un hogar, ¿cachai? Cálido, iluminados quizá solamente como por la luz de un televisor, weón, o una tenue luz de una lámpara de velador, ¿cachai? No tienen como este exceso de luz que tiene en los lugares en los que habita Forest Whitaker, ¿cachai? Que es el parque y que es el techo. Claro. Mientras que los mafiosos viven en cuevas, como ratas, ¿cachai? Ahora, también hay otra cosa que yo también creo que es de lo que nos habla Jarmusch en la película. Que, bueno, Jarmusch creo que, por lo menos en sus primeros zarpazos cinematográficos, el loco hablaba mucho también como de la marginalidad de estadounidense. Viene de una generación de cineastas, ¿cachai? Que hablan de esos temas, pues, bueno. Viene de la generación del director de Kids, ¿cachai? Viene de la generación de Armory Corin, weón. Viene de estos locos que se tomaron un poco la periferia adolescente como su herramienta narrativa, pues. Entonces creo yo que Jarmusch aquí quizá es una de las últimas películas en las que prosigue con esta narrativa. Y el utilizar los techos, los guetos verticales, ¿cachai? A mí me recuerda a dos cosas. Me recuerda a The Wire primero, con esto de los blogs, ¿cachai? De weas que no alcanzan a ser viviendas sociales, ¿cierto? Que son, de nuevo, guetos verticales estadounidenses, de gente afroamericana, ¿cachai? Que lamentablemente, bueno, en Estados Unidos tiene una connotación también de un estrato bajo. Y por otro lado me recuerda a la India, weón. La India, ponele en Nueva Delhi, ¿cachai? Los niños juegan en los techos porque no pueden jugar en las calles, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces existe toda una vida sobre los tejados que te hablan de una sociedad decadente en la que la gente no puede ir a un parque, porque el parque no existe, pues bueno. Entonces, eso, ese rescate creo yo que hace Jarmusch de esos espacios, ¿cachai? Por ejemplo, esta escena del weón que está construyendo un barco en un techo. Esos rescates que hace como de la vida en los guetos verticales, A mí por lo menos me hablan de todo un contexto de vulnerabilidad que rodea a los personajes y que no permiten espacio para ningún tipo de glamour, de ese glamour que nos tiene mal acostumbrados las películas de mafia, ¿cachai? Eso, bueno, eso, por lo menos lo que me pasa un poco con cuando veo la película. Sí, yo creo que el sentido de la presentación de esta lección de trabajar este como barrio industrial, lo que es los verticales y todo eso, va de la mano con esa idea de que Jarmusch lo que te trata de mostrar es que no existe nada bueno dentro del mundo de la mafia, ¿cachai? Que son gente viviendo y que está viviendo así, que vive así, ¿cachai? Pero no es maravillosa la weá, ¿cachai? Exacto. Que no es maravillosa la weá, ¿cachai? Es gente que está viviendo porque es pobre y porque le tocó vivir así, la weá es charcha, ¿no? Y se matan entre ellos y la weá pasa así. Y lo que me gusta, y dentro de lo que me gusta también, es la forma en que pasa, ¿cachai? Porque la weá pasa nomás. A Watch Dog le disparan en la plaza. Claro. Solamente le disparan en la plaza y la gente, en vez de que se acumule en la weá, la gente azota, pues se va, o sea, en un plano se ve un weón al fondo mirando, ¿cachai? Claro. La weá pasa, ¿no? Pasa, el loco se queda botado ahí, son la niña y la niña y el heladero son los únicos testigos y le da el tiempo necesario al mafioso de irse, ¿no? Y te habla sobre todas esas situaciones, ¿cachai? Esta plaza casi vacía, ¿cachai? Y te habla de como de que prácticamente está todo no es apta para vivir, no es un lugar apto para vivir, aunque sea como ver, sí, claro. Ese es el rollo, sí, porque no, aquí hay gente que está sobreviviendo, ¿cachai? Bueno, el mismo heladero que tiene una pistola, sí. Po, para defenderse, po. Exacto. Sí, y aquí hay gente que está sobreviviendo, sí, eso se trata del, y esa construcción es interesante, por ejemplo, ese viejo que va caminando con un montón de bolsas de comida por un callejón y que claro. Watch Dogs se queda mirando así como para tratar de hacer como la buena acción del día, ¿cachai? Quizás como para ayudarlo, pero cachai que el viejo también es un weón brígido, pues, weón. Y tú y realmente, y esa acción no te muestra solamente, pa, y esa acción es bacán, porque no solamente te muestra como este weón no es solamente un asesino así despiadado, tiene caleta de sentimientos, tiene un montón de cosas internas y un vasto abanico de emociones, sino que también te pone en la situación de que aquí está viviendo gente brígida, pues, ¿cachai? Un viejo de la esquina te puede pegar, pues, porque tú no trates de robarle la comida. Y, claro. Así, y hay un weón que te va a robar la comida, ¿cachai? No te está saltando con una pistola, no te está yendo así como porque te está robando la comida, pues, viejo. No te está robando nada más. Es un viejo miserable, pues, es un viejo que va con bolsas de... Y luego le trata de quitar las bolsas porque quiere comer. Claro. Y el otro le pega, porque es su comida, po. El señor le pega una patada terrible karateka. Sí, pues la avanza patada, pues. Sí, po, pero es porque es su comida, po. Tiene que defenderla, po. Vive en un barrio terrible brígido, po. Sí, es heavy eso, de que como ese plano, no alcanza a ser una escena, eso, ese plano. Claro. Te habla mucho del entorno. Acá. No es la gran mafia italiana, de nuevo, no es El Padrino, no son Los Sopranos, son hueones penca, es una marginalidad decadente y que bah, su gran crimen organizado es un flaite que va a robar una bolsa a un viejo jorobado. Claro. O por ejemplo, otra cosa como cuando va a esta casa del cómo se llama del que mandó a matar al hermoso Frank. El mafioso que querían matar. Llega a esta casa y este loco supuestamente vive como en una en este es como el culpo. Sí, po. Y tiene una bonita tiene como una casa bacán dentro de esta misma periferia. Luego tiene manso auto, siempre se andaba pasando por el auto. Y el auto no le cabe en la cochera, po, el auto no le cabe en la cochera, po. Tiene que dejar afuera afuera de la cola, po, del auto, tiene que dejarme abierta la cochera porque no le cabe, pues. Y la casa es una casa para arriba, we. Tiene un baño hermoso, pero al final lo, o sea, hermoso entre comillas, ostentoso dentro de la mafia nomás, pues. Sí, pues. Pero no deja de ser un gueto vertical, pues. Claro. Claro, no deja de ser lo mismo, pues. Entonces igual es y todo eso te recalca la miseria de los personajes. O sea, y tú entras aquí y habláis sobre... Aquí vamos a hablar sobre gente miserable. La película parte con esta escena casi gringa, como muy hollywoodense, mostrándote la ciudad, ¿cachai? Así como... Claro que las películas lindas de Hollywood te muestran la ciudad, te muestran los edificios, te muestran el puente Golden Gate, te muestran lo hermoso, pues aquí no, pues bueno, aquí tierra, fábrica botada, y es la palomita que está volando, pues, este loco, desde la altura. Bueno, eso con Ghost Dog. ¿Y te gustaría contarnos de Blade Runner, Robert? Sí, antes de pasar con Blade Runner, hay un último inciso para hacer sobre de Ghost Dog, que creo que hay algo que me gusta mucho de la película, que igual lee un poco la mano de Jim Jarmusch respecto a los espacios en los que habitan sus personajes, que creo que Jim Jarmusch no le tiene asco a dejar la cámara quieta, bueno. Y eso a mí me parece brillante, sobre todo cuando te presenta espacios... espacios como los del camino del samurái, weón. ¿Cachai? Que el loco hay escena tras escena tras escena en la que realmente no están pasando cosas que sumen a la trama, ¿cachai? El loco simplemente deja la cámara quieta como para el cotidiano del barrio en el que habitan los protagonistas, ¿cachai? De nuevo, como la escena esta del tipo que está construyendo un barco en un techo, weón. O la escena del caballero con las bolsas que lo van a asaltar. Y eso creo que sirve mucho para que uno como espectador, que está atento a la película, obvio, porque si no estás atento tú decís, esto no sirve para nada, la película de mierda, no pasa nada. pero si tú eres un espectador que está atento, te vas construyendo un mundo en tu cabeza y vas viendo, como dice Gabriel, este parque solo, estos barrios solo, estos edificios solo en los que no anda nadie y en los que tampoco pasa mucho, porque tampoco pasa mucho, no es que tengamos un crimen en toda la esquina, en toda la escena, ¿cachai? Es simplemente que no pasa mucho, los personajes tienen unas vidas solitarias miserables y así mismo el barrio responde a esa soledad con nada, no hay nada, hay tan poco que el único atisbo de amistad son personas de edades diferentes o que hablan idiomas diferentes, bueno. Exacto. Y especialmente porque, por ejemplo, la niña que está sola en el parque, de eso no vemos la mamá en algún momento, entonces como que hay mucha soledad de toda la gente que vive en ese sector y se tiene que al final apañar, pues, como tú decís, generan amistad entre adultos y niños, ¿cachai? Y como que están conviviendo en ese espacio, no queda claro, otra. Claro, y son como bien decía Gabriel, son todos sobrevivientes de una u otra manera, incluso los mafiosos. A su forma sobreviven, pues. Claro. Bueno, ¿qué puedo decir de Blade Runner? Bueno, creo que el trabajo de... Es súper obvio lo que voy a decir, bueno, pero creo que es notable el trabajo que hace Blade Runner entre los interiores y los exteriores, ¿no? O sea, la película ya parte con... es genial como parte... Parte con una cámara voladora que va descendiendo sobre Los Ángeles. Primero se llama Los Ángeles. O sea, se llama Los Ángeles. Y es una cámara voladora que desciende. O sea, ¿quién desciende? Un ángel. Esto es como el triunfo de la voluntad, ¿no? De Leni Riefenstahl, que va descendiendo Hitler desde los cielos y desciende sobre una Berlín que lo celebra. Entonces aquí desciende un ángel. Desde la oscuridad, porque venimos de una pantalla en negro, ¿cierto? Después saltamos a la Didascalia, Los Ángeles, noviembre de 2019, la ciudad, y la ciudad es el infierno, weón. Y eso, claro. La ciudad del puto infierno, sí, exacto. Bueno. Hay unas columnas de fuego que salen, sepa Dios de dónde, weón. Es horrible vivir ahí, weón. Y son Los Ángeles, weón. Y aparte que es como, hasta como... Es interesante como el... Es como hasta claustrofóbico el exterior, porque hay tanta cosa, tanto es apretado todo, y en cambio los planos que son interiores son más amplios, eso como que es curioso. Sí, eso es súper loco, los exteriores efectivamente son este espacio dantesco, este espacio de nuevo, infernal, este infierno tecnológico en el que la humanidad ha sido desplazada, ¿cierto?, a causa de la tecnología, y la mercadotecnia se apodera del mundo. Entonces, bacán, eso porque desde lo visual no pareciera que este es un mundo habitado por humanos, pareciera que es un mundo habitado por cosas que en algún momento fueron personas, ¿cachai?, quizá ahora tienen implantes biológicos o algo, o son robots. Entonces bacán eso, porque si bien es un lugar muy iluminado siempre, hay mucho neón, hay columnas de fuego, las columnas de fuego siempre dan mucha luz, weón. No deja de ser un lugar sucio, sórdido, decadente, weón. Bueno, obvio, ese es quizá el gran concepto que está detrás de las visuales de Blade Runner, una decadencia tecnológica, este neo-noir que te, como bien decías tú, Esteban, que te asfixia, pero al mismo tiempo es tan gigante, bueno. Y por otro lado, bueno, los interiores, los espacios en los que habitan los personajes, tenemos aquí varios espacios en los que los personajes deambulan. Tenemos el gran hall en el que habita el creador de los replicantes, ¿cierto? Que, bueno, es a quien los replicantes vienen a buscar, los replicantes vuelven a la Tierra a buscar a su creador. Y él vive como en esta pirámide, ¿no? Esta pirámide extrañísima, sumeria. Es bacán eso, que toda la ciudad son rectángulos que se erectan hacia el cielo, pero la pirámide de los weones que crean los replicantes, que crean los Nexus, es una pirámide, no es un grito vertical. Bueno. Obvio, desde ahí te habla también. Está este tema, es que hablar de Blade Runner, hablar de muchas cosas. Está este tema, ¿no? De faraónico respecto a la pirámide y lo que significa la pirámide, ¿no? Como objeto de poder por sobre la vida y la muerte. claro. De alguien designado por Dios para representar a Dios en la Tierra. Y ese representante de Dios en la Tierra en estos momentos es el creador de los replicantes. Pues, claro. Que vive en una pirámide. Entonces, puta, weón, ¿qué te puede...? Y es dorado. Es dorado. Toda la película ha sido azul y esta parte es dorada, weón. Es súper... Es claro, dorado, rojo, así como que marca todo el fuego, la creación. Todo. Exacto, exacto. Es brillante, weón. Es brillante y es todo pulcro. Hay espacios vacíos, el techo no se ve. Son a diferencia de los exteriores en la ciudad de Los Ángeles, las ventanas de la pirámide, ¿cierto? Tiene una luz incandescente, una luz cálida, naranja, incandescente, que tiñe de dorado todo el lugar. No se ve el caos que ocurre afuera, ¿cachai? No se ven estas columnas de fuego, no se ven los carteles de Atari, no se ven los autos voladores, weón. Es bacán esa weá. ¿A qué altura está la puta pirámide, weón? ¿O hay una luz artificial que oculta la realidad, ¿cachai? Del interior, weón. Pueden ser ambas cosas, weón. Y en medio de todo eso, de todo este enorme... panteón, weón, dorado, está el creador de los replicantes, weón, que es un ser, desde el guión, vacío de respuestas, weón. Tan vacío como la pirámide en la que habita, weón, ¿caché? Porque tú, no sé, po, tú vayas a la pirámide de Tutankamón, descubrió la pirámide de Tutankamón, hay un montón de tesoro adentro, maldiciones, y weá, Indiana Jones, weón. Hay cosas adentro de las pirámides, weón. Hay weas de oro, hay momias, hay cosas, weón. Hay escarabajos, y weá. Pero aquí no hay nada, weón. En esta pirámide no hay nada, ni siquiera hay respuestas, ¿cachai? Claro. Y bueno, ajeno a que no hayan respuestas, no hay nada en el entorno, ¿cachai? Es un entorno pulcrísimo, pulcrísimo, como me recuerda, guardando las diferencias, obvio, me recuerda como a los clonadores del episodio 2 de Star Wars, ¿cachai? Que no hay nada tampoco ahí en sus lugares de clonación, es todo blanco, pero aquí todo es dorado, weón. Y no hay ni una wea. Es brillante, weón. Ver, por otro lado, está la casa donde están los replicantes, ¿cierto? Que también, como bien decía el Esteban, tiene estos espacios gigantescos porque pareciera que son como las casas de La Habana Vieja, ¿no? Que tienen como estos techos de como 6 metros. Claro. Y están todos hechos mierda, man. Está todo destruido. ha tenido tiempos mejores. como estas casas de vedado, weón, allá en La Habana, weón. Y a diferencia de la pirámide, aquí estamos también en un espacio interior muy grande, pero muy lleno de lo que alguna vez fue un lugar habitable. Pues, hay escombros, los lugares están cayendo, ¿cachai? Hay oscuridad, hay ausencia de luz, a pesar de que el lugar en el que habitan los replicantes, en esta secuencia cuando Deckard va y mata a la replicante, a esta replicante que hace como aeróbica, ¿cierto? O sea, no la mata ahí porque la mata en la calle, pero ahí tienen un encuentro ahí. El lugar tiene muchas ventanas y estas ventanas proyectan luz, porque obvio, es una ventana, pero esa luz está coartada por la oscuridad que genera la misma casa. Eso a mí me parece escalofriante a cagar, ¿cachai? Como, ¿cómo puede haber tanta oscuridad dentro de una casa, weón? ¿Cómo que la casa genera oscuridad, weón? Porque claro, por eso habla de los personajes que habitan esa casa, weón, que son estos seres que han conocido tragedias afuera de del planeta Tierra y que solamente quieren respuestas respecto a la mortalidad, ¿cachai? Son seres que habitan un sinsentido de la mortalidad, porque tienen una cuenta atrás, un reloj que va en reversa, porque ellos son seres que tienen una fecha de caducación mucho más cercana que los humanos. Entonces, ¿cómo alguien que ha vivido tanto puede no tener derecho a vivir, weón? Y claro. creo que la casa de ellos habla precisamente de eso, ¿cachai? Un lugar gigantesco que en algún momento podría haber sido hermoso, pero que le han pasado tantas pellejerías que lo único que tiene es oscuridad, weón. Es oscuridad, sombras, maniquís, weón. Maniquís, figuras muertas, inertes, ¿cachai? Que son una resemblanza de lo que podría ser un humano, weón. Entonces, eso es muy interesante a la hora de tú diseñar el entorno en el que tus personajes, ¿cachai?, van a transitar, pues, porque si tomamos estos dos elementos, ¿cachai?, estos dos personajes, el creador de los replicantes y su creación, ambos, por un lado, son diametralmente distintos, pero ambos comparten puntos en común como padre e hijo, como creador y creación, que este vacío respecto a la mortalidad a la que se enfrentan, que bueno, es el núcleo de ambos personajes. Entonces, cuando tú creas tu personaje, ¿cuál es el conflicto de tu personaje? defines el conflicto de tu personaje, en este caso, en Blade Runner, el creador no tiene respuesta, no tiene ninguna respuesta, y la creación tiene todas las preguntas. Claro. Entonces, ¿cómo convertimos eso, ese conflicto, cachai, en un espacio habitable? Y bueno, aquí los diseñadores de producción de Blade Runner lo resuelven de esta forma. Convertimos al creador en un faraón y convertimos a la creación en una rata. Claro. Pero ambos tienen estos puntos en común, estos puntos arquitectónicos en común, por lo menos, como los techos grandes, los amplios espacios, ¿cierto? Porque, bueno, así es la ciudad, ¿no? Bueno, y también con el rollo del... tiene que haber una imagen y semejanza igual. Exacto, exacto. Claro. También está ese tema, pues, de que fueron creados de imagen y semejanza de los mismos humanos, en este caso de su creador, ¿no? Sí. Pero como Adán y Eva... En el tema del Pentateuco, en el Génesis, cometen el crimen, el pecado, ¿no? El pecado original, el pecado del conocimiento, y caen en desgracia. Entonces aquí los replicantes también cometen el mismo pecado, el pecado del querer tener entendimiento respecto a su propia mortalidad, y eso los lleva, primero, los replicantes no tienen casa en la Tierra, entonces eso los lleva a habitar este espacio de mierda, que es un lugar abandonado, y este espacio se transmuta respecto a cómo son los replicantes. Ahora, por otro lado, está el último espacio en el que se desarrolla la última batalla, ¿no? Contra el replicante de las lágrimas en la lluvia. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre del personaje. Blade Runner. Bueno, y este enfrentamiento final se desarrolla a lo largo de interiores y exteriores. No tan relevante el nombre. Sora, señor. No. No, pues se llama Roy Batty, sí, de Rutger Hauer, interpretado por Rutger Hauer. Está este último combate, ¿no? En los techos, bajo la lluvia y toda la wea. Y ajeno a esa wea de la lluvia constante, igual es estresante, wey. Sí, es que todo es muy opresor. Sí, es todo muy opresor. Los edificios son gigantescos, las calles son estrechas. Las casas, si bien son grandes, no cabe todo lo que tiene que caber, ¿cachai? Las oficinas, la película arranca con una oficina. Las oficinas son agobiantes. El aire es pesado, ¿cachai? Se ven las partículas de tierra a través de los haces de luces, weón, que entran por las ventanas. Se respira un ambiente como nauseabundo, weón. Y ese es el ambiente nauseabundo en el que se mueven los personajes, porque los personajes son nauseabundos, porque Harrison Ford es un weón rancio, weón. Sí, el Seneca, sí, un Seneca. Exacto, pues, bueno, exacto. Que más encima es replicante, pues, bueno, dependiendo del final que uno vea, pues, bueno. Depende del análisis. Bueno, es como el Fanta, pues, bueno. Está todo mal, sí. Pues, bueno. Entonces, bueno, ese último espacio en el que Roy finalmente se le acaba la vida y fallece, yo lo encuentro súper bacán porque es precisamente la resolución del conflicto y el espacio reacciona a esa resolución, pues, porque el grupo de los replicantes quería responder una serie de preguntas con su creador y el creador no se las responde, entonces los replicantes entran en un conflicto, pues, bueno, Roy en realidad, pues, entra en un conflicto, ¿cachai? Esto no puede ser la vida, pues, esto no puede ser la verdad, pues, y cuando se acerca, ¿cachai? Cuando se acerca el fin de su vida, el loco, bueno, asume la pérdida, ¿cachai? Asume que toda su existencia se va a perder como lágrimas bajo la lluvia, pues. Claro. Y es bacán porque ahora por fin estamos en un espacio distinto, ¿cachai? Estamos en un espacio abierto, pues. De nuevo, estamos en un techo, pues. Ya no estamos en las opresivas calles de Los Ángeles, las opresivas calles en las que no hay cielo, en las que bueno, las luces son el techo, el neón es techo, las vitrinas son las paredes, ¿cachai? No estamos en la pirámide, no estamos en los interiores abandonados a su suerte, estamos en un techo, aunque el cielo sea negro, se ve el cielo, llueve, weón, y finalmente vuela una paloma, weón. Pues eso no podría haber pasado en un interior, ¿cachai? Entonces bacán porque el interior se transmuta hacia la resolución del personaje, porque la pelea parte en un interior, weón. Entonces, la pelea parte en un interior y a medida de que, bueno, el personaje va aceptando su fatalidad, nos vamos yendo hacia un techo y el weón pudiendo derrotar a Deckard, para el personaje le da lo mismo Deckard, al weón, le da lo mismo Deckard. Sí, pues. Lo único que importa es que el loco acepte o no acepte las respuestas que le dio su creador, que son, weón, no hay nada más allá después de la muerte, weón. Chao. Se acabó. Acábame, porque esto se acabó. Igual lo acaba. Y entonces desde el lapsus hasta el final de la película es Roy finalmente tratando de aceptar o no aceptar la verdad tras la fatalidad, weón, de que, weón, la vida se acaba aquí y hasta aquí nomás llegamos, amigo, weón. Y cuando el weón acepta eso, ¿cachai? Se hace uno con la lluvia, se hace uno con el cielo, en vez de ser uno con la caverna, como fueron los otros replicantes que murieron en las sombras, weón, que murieron en el nivel suelo, weón, ¿cachai? Y eso yo lo encuentro súper astuto como puesta en escena, porque es súper dramático, weón, pero claro, la weá podría haber sido igual de dramática, no sé, pues, adentro de una habitación, ¿cachai? O en un callejón, podría haber sido dramático también con la lluvia, en un callejón ahí de Los Ángeles, weón, pero Ridley decide, ¿cachai?, cambiar el escenario precisamente para darnos algo que la película no nos había dado hasta ese momento, weón, que es un techo, que es la cima de eso que nos había estado oprimiendo a lo largo de la película, ¿cachai? Y volvemos al inicio de la película con el plano volador, ¿cachai? Volvemos a ver el cielo de Los Ángeles, weón. Y ahora no solamente lo vemos, sino que nos vamos al cielo con la paloma. Que bueno, no sé, será el alma de Roy ahí cada cual le da la interpretación. Claro, como analiza, igual. Claro. Bueno, alto monólogo me mandé, perdón, weón. No sé, Esteban, si queréis decir algo sobre Blade Runner. No, básicamente como que me saca las palabras también de mi boca, porque dije, explícate todo igual. Qué interesante como Blade Runner cuando todo el planteamiento de la muerte, weón. Esa es una película existencialista brutal, pues, weón, en ese sentido. Y no, encuentro que, puta, que es una obra maestra esa película, weón, en realidad. Y sí, no, en realidad no tengo mucho que aportar. Bueno, igual está, me lo estaba saltando, está La Casa de Deckard también. Está La Casa de Deckard. Y guardémoslo para la habitación en la parte. Perfecto. No sé si tú querías comentar algo sobre Blade Runner 3D. No, pasemos a la Happy Together para ir más rápido. Porque igual diste un monólogo bastante acertado, entonces sigamos. Completamente certero. Perdón. Está bien, pues era tu película. Está bien, está bien. Buena peli. El Happy Together, Esteban. Ya, yo voy a hablar de cómo la ciudad, que a mí me parece interesante el haber nombrado esta película, ya que la misma ciudad, que estamos hablando de Buenos Aires, Argentina, presentar a los protagonistas, que son chinos, específicamente Hong Kong, que ya particularmente ese mismo acto de dos personas extranjeras que se quedan varados y atrapados en una ciudad que no se habla su propia lengua, y que es un lugar completamente desconocido. Me parece como interesante también para plantear ese propio conflicto, que no solamente el conflicto de un término de relación, sino que también el conflicto de estar en un lugar donde tú no perteneces, ¿sí? Y que no estás varado, porque realmente no puedes salir de ahí. Los protagonistas se quedan sin dinero, cada uno por su lado busca la manera para sobrevivir. Uno da a entender que entró como una cierta prostitución, o quién sabe, no es tan claro, pero uno se da a entender también porque aparece constantemente con distintas personas en distintas fiestas, que se cruza con su expareja, y en una de ellas también aparece como golpeado o incluso abusado. Entonces hay como simbolismo de la marginalidad en sí, de cómo recurren a buscar toda la parte económica, cómo sobrevivir en un lugar donde tú no perteneces. Y por otro lado, el protagonista, que es Fai, que no llega a esa búsqueda económica tan oscura como su expareja, sino que él trata de ver la manera como trabajar en un lugar donde también hay turistas chinos, que de repente, así como que él puede ser como vínculo para este restaurante o bar. No recuerdo bien si era un restaurante. Sí, me parece como un restaurante. Sí, un restaurante. Es una tanguería, como se le dice. Exacto, una tanguería, exactamente. Y vemos también algunas imágenes dentro de la de los espacios que son cerrados en Argentina, mejor dicho, en Buenos Aires. Voy a referirme más que todo a Buenos Aires, porque están ahí. Y todos sabemos que una ciudad complementa una habitación más amplia, donde recorren autos, gente, pero acá curiosamente no hay mucha gente, ¿no? Son calles más apretadas, vacías, como que también habían, más o menos como un Blade Runner, que la misma ciudad es un poco claustrofóbica también. Entonces siempre se usa como distintos planos completamente apretados, donde los personajes, donde ahí están variando. Y está medio siempre de noche, ¿no? Y siempre está de noche, siempre está de noche. Entonces, no hay luz, no hay iluminación, no es luminoso, no es un Buenos Aires luminoso, no es un Buenos Aires de veraniego, aunque hay partes que son veraniego, porque entran en verano en una parte de la película, pero completamente están, todo es oscuro, toda una ciudad oscura, y básicamente hay oscuridad en esas ciudades porque por los sentimientos de los protagonistas, en realidad. A mí lo que me gusta del uso de Buenos Aires de parte de Wong Kar-wai es el asunto de este espejo que pone de estar varado en una relación, estar varado en el amor, a estar varado en la ciudad del amor. Como que siento que tiene esta idea como internacional igual, de que Buenos Aires es como una ciudad como de romántica, como pegarte una escapada romántica, ¿cachai? Exacto. Porque como la ciudad del tango y todo ese rollo, los argentinos son como un Latinoamérica y toda esa wea de idea, ¿caché? Y están varados y estos personajes se quedan varados en Argentina, ¿cachai? Como, ¿qué mierda voy a hacer? Y no se pueden ir, y tienen que buscar la forma de desaparecer, de irse a este lugar, y los personajes están igual en torno a su relación. El principal está varado en una relación que no puede dejar, no puede abandonar, porque no puede, el otro le da, ahí, claro. No puede salir de ahí, el otro le da colores, más tóxico que la mierda, pasa con problemas, está todo el día echado en cama, pero de repente se pone bonito. Bueno, el loco es un cacho de hombre, weón. ¿Cachai? Igual que Argentina, un cacho país, pues. O sea, de hecho, igual interesante porque. Latinoamérica es un cacho lugar, pues. Sí, pues dice como que puta. Básicamente Latinoamérica es una mierda, pues. Quedarse varado en Latinoamérica es un cacho, pues. Es divertido esa como ese espejo que claro. Latinoamérica es la relación tóxica del. Claro. No, igual. Entonces, igual los personajes, como bien decís tú, están varados en una relación, están varados en un país, están varados en las mismas locaciones, weón. Exacto. Están todos lados varados. Es, weón, todo el mismo lugar, entonces como básicamente todos los días es lo mismo, pues, weón. Y bueno, no quiero profundizar en la habitación porque eso después lo vamos a hablar en otro punto, pero para cerrar como un poco sobre lo que es la ciudad en sí, y lo que decía Gabriel, la visión muchas veces de Europa o de Asia, como ven al tango, también era una ciudad como si fuese una ciudad erótica, como que la música del tango permite como esa como atracción sexual. Y esta historia es una historia de amor, donde la sexualidad de estos protagonistas también es dolorosa, es pasional, pero también es dolorosa. Entonces, nos está completamente planteando el dolor de estos personajes dentro de esta ciudad. Y por eso mismo es oscura, es blanco y negro. Hay un trabajo fotográfico bien interesante de que parte de la película en blanco y negro, contándonos cómo se quiebra esta relación, y cuando deciden volver, porque el protagonista parte diciendo, si nosotros peleamos más que la chucha, siempre terminábamos, pero cuando él me decía, empecemos de nuevo, volvíamos. Entonces, esa frase es clave porque eso es prácticamente lo que sucede después. Se quedan varados en Argentina, la imagen en blanco y negro, oscura, harto luz y sombra. Cuando le pide volver, volvemos al color. Entramos al color y parte en una relación nueva. Una relación nueva, entre comillas, porque básicamente es lo mismo que antes. Igual. El mismo color de antes. Hablar del color en Wong Kar-wai es un capítulo en sí mismo, pero. Exacto. Pero pasa esto también de que, claro, cuando vuelve el color, o sea, cuando aparece el color por primera vez, no es tampoco un color como, ¿cómo decirlo? Como agradable, ¿no? Como cómodo, ¿no? Claro. Es un color bien, muy saturado, güey, muy saturado, sí. Un color bien anormal, güey. Es raro, un azul como destellante. Sí, son colores un poco incómodos, güey. Es incómodo. Y bueno, para esto, como habíamos dicho, es con spoiler. Cuando, en contraposición a la imagen de Buenos Aires, azulada, como brillante, rara, cuando el protagonista Fai vuelve a Hong Kong, los colores son distintos. Hay colores cálidos, tipo, más como familiares incluso. Son colores reales, son colores reales. Son colores reales, como que vuelve a su núcleo, a su mundo verdadero. Entonces es completamente opuesto el color a como estaba en Buenos Aires. Entonces sí. Es interesante como el trabajo fotográfico, que como tú decías, pues hay un capítulo completo, hay que hablar de la fotografía de Wong Kar-wai en sí, pero eso representa como decía, Buenos Aires es la representación del dolor de una pareja homosexual, varada, dolorida. Qué bonito, esa es una película preciosa, weón. Happy Together, hermosa, weón. Hermosa, sí. Y bacán cómo utilizan eso para hablar del amor. Claro. Te ponen. Y como te predispone igual, pues, el tango, todo lo que significa escaparse a un lugar lejano. ¿Cómo zafar de eso? ¿Cómo arrancáis de una relación tóxica? La ciudad de Buenos Aires es la relación del protagonista con su ex. Entonces, sí, ¿cómo puedes arrancar de esto? Está eso también, que bueno, lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la habitación, de que cuando hacen. La emblemática escena de bailar en la cocina, es, ¿no? Es hermosa, esa escena es hermosa, weón. ¿Quién lleva a quién ahí, weón? O sea, en el tango el hombre el que lleva a la mujer en los pasos, ¿cierto? La mujer, exacto, como que responde a los pasos del hombre. Y es bacán ahí como, a pesar de que uno es el conflictivo, el tóxico de la relación, y el otro podría decirse que como la víctima de la relación. Bueno, no creo, porque una relación son de dos. Es a la inversa cuando están haciendo el baile, bo, que es el tóxico, el que finalmente asume el rol como de la mujer y es dejado llevar por el otro, ¿o no? ¿Cierto? Sí, y se genera hasta en un acto muy erótico y sexual, de apretarse, de morderse, y es como una guerra entre ellos dos también. Es que esa imagen encuentro tan hermosa igual, en el cine, y la cámara queda quieta, se queda como un observador, como ver a los dos bailando un tango hermoso, sexual y pasional, weón. Una de las mejores escenas que yo he visto en mi vida en el cine, weón. Y en medio de la decadencia, ya, en plena decadencia, la cocina está horrible, weón, sí, y están estos dos así como un núcleo, se están fusionando estas dos personas. Pues sigamos hablando de esto, pero hablando el cabo introduzca. Perfecto. Sí, porque sigamos hablando de esto de la habitación. Bueno, como estábamos siguiendo, estábamos hablando de la ciudad y de los entornos y de las locaciones, de los escenarios donde nos presenta, y el principal rol de la ciudad es albergar la casa y en ella la habitación de nuestros personajes. Exacto. En ella, como bien lo decían los chiquillos, todo lo que nos han contado, adelantando un poquito a lo que estábamos hablando, se muestra mucha del backstory sobre el sentimiento de los personajes, la habitación le da cuerpo a nuestros personajes y nos entregan elementos del pasado y también rasgos de su personalidad. También, así como estaban hablando recién de Happy Together, funciona muchas veces de espejo de los estados anímicos de los personajes y de lo que son por los estados emocionales en los que están pasando en ese momento. Por ejemplo, lo mismo que ustedes están diciendo aquí ahora, para seguir al tiro con el asunto de la forma en que está tratada la habitación de los chicos en Happy Together. Yo siento de que la forma igual te representa bastante de que la posición de las camas dentro de la habitación de ellos te muestra quién es el más vulnerable de cierta forma. que tienen como esta imagen de que el tóxico siempre es como alguien más fuerte, pero finalmente el que es el más solitario y vulnerable del claro. lugar, que él, aparte de que se mantiene encerrado en ese lugar, y claro. el que la película Happy Together desde un punto, desde cuando él se lo lleva, lo va a buscar al hospital y lo trae a la habitación, pasó como, son como 40 minutos, yo creo, más o menos, donde la película sucede dentro de espacio cerrado. Todo el rato cerrado. Donde claro. no pasa nada. Y ¿cómo se llama? Lifan se llama el personaje. El, sí. se llama, sí. Él sale y el otro se queda. Claro. Sí. Entonces, y esta como casi minimalista situación, y este lugar como súper miserable, te di cuenta de lo terrible de lo que están pasando estos tipos, pues. Bueno, lo mismo que tú estás, bueno, siguiendo con, para que sigamos con la idea de lo que estaban hablando de la de cuando se ponen el bailecito de tango. Básicamente es lo mismo, porque ya viene todo preparado, todo eso de esta como fragilidad de parte del otro tipo. Entonces, por eso cuando ya toma el otro, toma el rol de ser el que lleva el baile, es porque puta siempre lo llevó, po, sí, po. El otro que sufre, claro. y la verdad es que como que se ve como así como de que men, como de que porque aguanta al otro weón tóxico, el como más débil, pero al final de cuentas el tóxico es el que tiene más atado, po. Sí, po. También pasan situaciones como dentro del departamento, cuando ya vuelve el color, cuando ellos ya oficializan su regreso, ¿no? Que bueno, vamos, para no enredarme, en realidad vamos a dejar como en el tóxico y el no tóxico. Claro. cuando existen estos intentos, ¿cierto?, por el tóxico de transformar el espacio. Y eso también responde como a un intento del personaje por querer efectivamente trabajar en pos de la relación, ¿no? Claro. Como cuando juntan las camas, bueno, no son camas. Es una clave. Cuando junta sí, el sillón, junta el silloncito para que puedan dormir juntos los dos porque la cama es muy chica. Claro. Y no sé, creo que responde precisamente a lo que estamos hablando hoy, de que uno de los personajes intenta mejorar la relación, y ese intento del personaje por mejorar la relación tiene una repercusión directa en las acciones que el personaje ejerce sobre el propio entorno. Claro. ¿Cachai? Como el loco físicamente está modificando el entorno para que los locos tengan una mejor relación. Y el otro personaje, el no tóxico, digámoslo, se niega a este cambio, se rechaza el cambio, ¿cachai? Entonces... pareciera, es interesante ese baile que hacen entre los personajes, porque te dicen, por un lado, de que uno es terrible, es tóxico, le pegan, ¿cachai? Es prostituto y tal, pero pareciera que el que es reticente a los cambios, ¿cachai? Y que tampoco demuestra como ningún, ¿cómo decirlo?, sentimiento de agradecimiento, ¿cachai? O de querer trabajar también porque la relación funcione. O sea, ¿por qué aceptáis que la relación vuelva si no vaya a trabajar en que la relación funcione? Es precisamente claro. el que parece la víctima, ¿cachai? Que se niega a que su espacio sea modificado, güey. Claro. Y eso es genial, ¿cachai? Porque hacia el final de la película vemos que su espacio, sigue siendo exactamente igual que cuando empezó la película. Sí, bueno. Entonces uno literalmente se movió de espacio, se fue de Argentina, y el otro quedó estancado. No quedó estancado solamente en el país, ¿cachai? Quedó estancado en la misma situación amorosa en la que estaba al inicio de la película, y quedó estancado en la misma situación física en la que estaba al inicio de la película, ¿cachai? Claro. Entonces el personaje no aprendió nada, pues. Solo aprendió de... No aprendió nada, pues, bueno. Aprendió, no aprendió desamor, nada, pues, bueno. Aprendió, sí, pues, quedó con desamor nomás, y el otro personaje avanzó. Exacto. Y eso es clave también. Sí, es bacán. Sí, pues. Y de hecho, por el acto en sí del que al principio parece golpeado y necesita ayuda, y ahí le pide y pide volver. Se nota que es un acto de dependencia total de ese personaje. Ese personaje nunca va el tóxico nunca aprendió nada, porque siempre va a ser una persona dependiente. Siempre, exacto. Y siempre necesita al sí. que no es tóxico, ¿cachai? Pero cuando ya se da cuenta que el otro avanzó, ya cambió el chip, claro, está atrapado y se va a quedar siempre atrapado en ese lugar. Y me parece interesante que también nos deje con ese final cerrado de qué pasó con él. El Wong se quedó encerrado y ahí anda a saber qué va a pasar con ese Wong, ¿cachai? Porque no le importa, ¿cachai? Un chino más en Buenos Aires, está lleno. Exacto, pues, weón, ¿cachai? Y es súper, y es interesante cómo la habitación, hablando del espacio que habitan los protagonistas, es sumamente marginal el departamento, pues, weón, está hecho corneta, así como que ni siquiera tiene baño el weón, ¿cachai? O sea, tiene un lavamanos, weón, y anda a saber dónde hacen caca los weones, ¿cachai? La weá es marginal total, pues, weón, ¿cachai? Y la única luz dentro de ese espacio, lo único que como que brilla, curiosamente, es una lámpara de la catarata de Iguazú, weón, que es el como este sueño donde probablemente pueden ser felices, ¿cachai? Probablemente era como la imagen de esta pareja que en un momento pudieron ser felices, pero en realidad es solamente una lucecita chica que ilumina la habitación, oscura, ¿cachai? Claro. Y lúgubre, pues, pero se mantiene, ¿cachai? Ahí, pues, esa esperanza. Y se mantiene ahí, la esperanza. Entonces, es el símbolo de la esperanza de la relación, pues, básicamente. Exacto. Es bacán porque Wong Kar-wai se detiene en que eso quede súper claro, ¿cachai? Que a nivel cámara, a nivel foto, el loco te deja esta, usa mucho la voz en off, la reflexión del protagonista, que es el no tóxico, ¿cierto? Y ahí mientras la voz en off se desarrolla, el loco te deja con un plano de la catarata del Iguazú iluminando fuente lumínica y todo el resto de la habitación en oscuridad, güey. Es todo oscuro. Siento que hay como una ventana, güey, ¿no? Hay como hoyo en el techo que nunca vemos, pues, güey, aunque supuestamente la weá es súper... El personaje igual un par de veces sale como a fumar como un balcón, que yo imagino que es como en la ventana. Pero nunca vemos eso, nunca vemos como la vista. No. O si la vemos, no, eso nunca se ve. Creo que no, güey, creo que no se ve, güey. Se ve como el loco como en un momento fumando y el loco está jugando la pelota abajo como con unos cabros chicos. Sí. O sea, yo por yuxtaposición imagino que es el mismo lugar. Claro, por Kulechov, claro. El loco lo está mirando del balcón. Claro, exacto. Lo está mirando del balcón. Pero obvio que el departamento lo grabaron en China, pues, weón. Sí, yo creo. No. Sí, bueno, estuvieron... Pero sí hay ventanas, pero yo creo que el hecho de que Wong Kar-wai, como ustedes dicen, mantenga la luz constante de parte de las lamparitas de las cataratas de Iguazú, es básicamente lo que nos habla de la intención de ellos, por qué llegaron ahí, cuál es su... que finalmente esta esperanza que ellos tenían de... Perdón, estaba muy lejos el micrófono. Esta esperanza que ellos tenían de tener de reconstruir su relación, si para eso fueron para allá, pues, ¿cachai? Y es lo que todavía no la mata, ¿cachai? La catarata de Iguazú, esa idea de tratar de construir, cómo reconstruimos nuestra relación. Claro, es como esto que pasa, es como lo que pasa con las parejas que tienen problemas y es como tengamos un hijo, y con un hijo se va a arreglar todo esto, y bueno, exacto. No pasa, pues. Entonces... Claro. Claro, Wong Kar-wai lo soluciona visualmente poniéndote una lámpara, ¿cachai? De las cataratas del Iguazú, que además tiene una repercusión fotográfica. Es brillante, güey. Bueno. Sí. Increíble. Sí, pues, y es viejo seco. Gracias, que... bueno, es maestrísimo, güey. Bueno. Y es bonito también como esa misma luz de esperanza también, genera al protagonista, que es Fike, el no tóxico, a empezar a replantearse si realmente lo que está haciendo está bien o mal. Por lo que tú decías, rechazar los cambios dentro de esa propia habitación. Dice, este es mi espacio y tengo que primero ver si que realmente te acepto 100% como pareja o no, pues. Y ahí aparece un tercer personaje, que es, creo que se llama Chang, no recuerdo, que es el compañero de trabajo en el restaurante. Exactamente. Que no sabemos si es homosexual. Pero no lo sabemos y no nos importa tampoco, porque al final... Lo que importa es que él genera un cierto vínculo de una cierta esperanza dentro de él. Y cuando está junto con él, curiosamente, la imagen cambia a un color distinto, a un color más cálido. En cambio, cuando está con el tóxico, mantenemos esa como iluminación más oscura o más azulada, ¿cachai? Que de tristeza. Claro. Y ahí empieza como a mutar el foco de esperanza del protagonista. Así que realmente debo seguir en esta relación o no. ¿Cachai? Como realmente me puedo aventurar a hacer un viaje. Porque curiosamente Chang, el que conoce en el restaurante, también era un viajero. El Wong quería hacer un viaje hacia el sur, si no me equivoco. Al sur de Argentina, perdón. Entonces, al faro, que creo que era por Tierra del Fuego, si no me equivoco. Era por ahí. Sí, el último faro del mundo. Claro. Claro, claro. Sí, porque después él va para allá, pues. Exacto. Y él también trae esa como felicidad también de como de ser un bacán viajero, eso también. Porque como que al final el loco no, como estaba en esa regla, el no tóxico, como que abandona la idea de los cataratas de Iguazú y se va a ver el faro. Claro. La weá supera al culiado rígido. Claro, no, y es bonito lo que pasa al final, porque a lo largo de la película igual hemos tenido un montón de exteriores, pero los exteriores medio que no brillan mucho. Quizá el único que brilla harto es este plano transitivo que hacen del obelisco. Es de noche, más encima es de noche. Siempre es de noche, pero cuando ocurre que cada personaje se va de Buenos Aires y tenemos estos planos de Hong Kong, del tren, el monorriel de Hong Kong, o los planos del otro loco en el faro en el sur, ¿cachai? Vemos exteriores, vemos el cielo, vemos el azul del cielo. Vemos luz por todos lados. Pues, exacto, la vida brilla cuando esta gente no está junta. Claro. A nivel visual, ¿cachai? Es bacán eso, no es un texto, es espacio. Es espacio, claro. Y manteniendo esa luz de esperanza cuando conoció a Chang, que cuando él vuelve a Hong Kong, y curiosamente conoce a la familia de Chang, que tiene un restaurante. Entonces sí. Él queda con la con el puta, probablemente en un futuro, no sé si esté con o me enamore de este tipo o no, pero sé que hay una esperanza en mi camino, pues. Entonces no. Y termina justo el weón en el monorriel yéndose hacia una ruta donde no sabemos dónde, ¿cachai? Pues es bacán esa parte cuando conocen los familiares, porque a lo largo de la película hemos estado en otros restaurantes, hemos estado en bares, ¿cachai? Hemos estado en la tanguería, ahí los cabros tomando quilmes y son lugares bastante oscuros, son bastante lúgubres, son interiores bien opresivos, ¿cierto? Son exteriores que no tienen luces, no tienen luz del sol, y cuando el loco va y conoce a la familia del ex, que tienen este restaurante callejero, es un lugar súper festivo, de alguna forma. Es un lugar lleno de color, de colores vivos, es un lugar hogareño, es un lugar cálido, es un lugar al que me gustaría ir, ¿cachai? No como así, Latinoamérico. Claro, no así las tabernas latinoamericanas, pues. O sea, básicamente, Hong Kong, ser feliz, Latinoamérica, depresión. No, está todo mal. Claro. Pero que es la representación de los personajes, pues. Ellos ven así, que se quedaron con esa idea de Buenos Aires. Claro, puro corbateo en Latinoamérica. Sí, pues. Infame, Wong Kar Wai, cómo nos trata. Oye, no volváis, weón. Vamos al puro tango nomás. Vamos a la habitación de Derek en Blade Runner. De Deckard. Deckard en Blade Runner. Sí, nada, no, es un desastre, ¿no? Está como todo Blade Runner. Me gusta como ese. Como este espacio que lo mismo que tú decís, que es como. Está todo tan apretado, pero aquí es como un espacio como largo, así como que es largo. Claro. Es un pasillo, sí, el loco vive como en un pasillo. Vive como en un pasillo, no sé. Es rara la weá. Sí. Como que es como una entrada, pero nunca vemos como más habitaciones por lo menos. Pero es como esas casas de. Hay casas en barrio Yungay que son así, weón. Sí. Que son un pasillo, porque realmente la casa era una casa patronal que la dividieron en tres y te quedaste con el pasillo nomás, y hay unos muros y unas puertas, pues. Bueno. Claro, lo que te llegó nomás, pues. Claro, y al final hay una pieza, que es la única pieza original, pues, bueno. Pero claro. La weá es un pasillo, pues. Bueno. Claro. Y ahí él tiene como un piano, tiene como una. No, si tiene de todo, weón. Si tiene de todo. Si, tiene como fotos viejas. Eso es lo choro de encuentro yo de Blade Runner, weón. De que incluso tanto la habitación de Deckard como las habitaciones de los replicantes, la habitación está donde están las marionetas, donde está la replicante mujer, ¿cierto? Haciéndose pasar por Mimo. Está todo demasiado sobresaturado de información, está todo lleno de elementos, son todas como bodegas, weón. Está lleno de cosas, siempre está lleno de cosas, ¿cachai? No es que hay ruinas, no son ruinas. Está todo abandonado, weón, pero está todo repleto, repleto, repleto, repleto de información, weón. De hecho, no sé, lo mismo en la habitación de Deckard, en esta escena en la que el loco hace la emblemática como zoom con la camarita, tic, tic, tic, tic. 4 grados a la izquierda. Ah, claro. en esos contraplanos que tiene de él, de Deckard, y se ve su casa. Esa es su casa, ¿no? Se ve su casa. Sí. Uno, o sea, yo creo que la arrendará, no sé. Algo así. Si tú pones pause, tú obviamente podías hacerlo, pero de buena y primera, es súper difícil ver lo que hay, weón. Es súper difícil ver lo que hay. Sí, es súper difícil por cómo está la disposición del plano, de la iluminación y de la cámara. No es que los elementos estén ocultos, los elementos están ahí, pero los elementos no se ven, weón. Porque están ocultos en una maraña de cosas que hay ahí en este pasillo en el que vive Deckard, weón. Y eso igual habla mucho del personaje, ¿no? Como... de este backstory que primero nunca se nos cuenta, no sabemos si realmente importa para la historia, ¿cachai? Pero que al final de cuentas, dependiendo del final que cada uno vio, es medianamente importante, pues, weón. Es sumamente importante, pues, weón. Exacto, y ese backstory está ahí, perdido, en la oscuridad de ese departamento, ¿cachai? O sea, porque si el loco efectivamente fuera un replicante, ahí están todos los recuerdos inventados que le metieron en la cabeza cuando el loco fue creado, ¿cachai? Y la loca, ¿cómo se llama la replicante que esta niña se llama? Rachel, la pareja, la Rachel, pareja, sí. La pareja de Deckard. Cuando ella va, ¿cierto? Hacia el final de la película y se sienta ahí, ¿cachai? Y se siente extraña. Y se siente extraña porque efectivamente el lugar no es un hogar, pues. Ese lugar no es una casa donde ellos van a poder iniciar una vida juntos, ¿cachai? Y eso se transmite desde la fotografía y desde el decorado también, ¿cachai? Porque no es un lugar cómodo, no es un lugar confortable, no es un lugar donde nos puedan brindar una escena erótica, ¿cachai? De ellos dos como pareja, pues, ni mucho menos, pues, es un lugar desde el que hay que escapar, güey. Y es raro que provoque esa sensación, güey, siendo que es la casa del protagonista, pero precisamente eso es lo que hacen los personajes, ¿no? Escapar, güey. Entonces pareciera que las locaciones, ¿cachai? Esta sobresaturación de elementos dentro del plano, este agobio que genera como la sobreinformación que tiene cada uno de los decorados, te invita a ti como espectador a querer irte constantemente de ahí, ¿cachai? También, o bueno, por lo menos a mí, también me pasa, ¿cachai? Con la casa esa que mencionaba antes de donde está la replicante mujer, la Pris. Llena de muñecas. A mí las muñecas, weón, de porcelana me dan un mal rollo, weón, gigantesco, weón. Entonces, está todo lleno así de maniquí, de muñecas, y entre medio de esas muñecas está ella, ¿cachai? Y es raro el lugar, hay todo lleno de sábanas, ¿cachai? Está como este elemento fantasmagórico, weón, de las cosas tapadas con sábanas, como que alguien murió, weón, y las cosas quedaron ahí a su suerte. Entonces, como, weón, hay que escapar de aquí, weón. Yo creo que va como en relación, a mí me gusta, porque toda esa sobresaturación de cosas tiene caleta de relación con el mensaje final de la película, ¿cachai? Esa cuestión de, tenemos tanto de qué contar sobre nosotros, sobre todo lo que nos ha pasado, sobre todo lo que somos, ¿cachai? Y la muerte se va a llevar toda esa weá, ¿cachai? Claro. Porque al final los personajes tienen caleta de cosas, ¿cachai? Tienen un montón de weá, esta ciudad también está llena de weá, ¿cachai? Y todo esto en algún momento va a desaparecer. Pero, claro, pero nada de eso importa. Claro, y esta rapidez y esta weá como de que tú, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? Entonces, no tiene ni un sentido porque al final de cuentas es el mensaje. ¿Qué sentido tiene? No importa. ¿Qué sentido tiene que yo me vaya para allá y te explique por qué el loco tiene un piano? ¿Por qué tiene un montón de fotos? ¿Por qué tiene un... ¿Por qué tiene un tiene dibujos? ¿Tiene tanta taza? ¿Tiene tanta weá rara? ¿Cachai? Porque claro. No tiene tanto. Y esas preguntas de este, bueno, habrá estado casado, habrá tenido un hijo, ¿por qué se hizo Blade Runner? Realmente no importan, pues. No importa, pues. Sí. Así como todos los elementos que están adentro de su casa, ¿cachai? Tapados por la sombra y el polvo denso que se nota a través de los haces de luz, no importan, ¿cachai? Porque al final todos son lágrimas bajo la lluvia, weón. Sí, pues. Esa weón es brillante. Entonces, después de la muerte no va a importar, pues, no va a importar nada, pues. Pero por otro lado, hay algo bonito detrás de ese nihilismo de que nada de lo que te pase en tu vida, por muy grande o por muy pequeño sea, porque al final todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, no sé, como que por lo menos a mí me deja como la sensación de que efectivamente, pues, weón, quizá no hay que hacer que esto, obviamente, nuevo, es una lectura que saco a raíz de la película, no hay que hacer cosas tan grandes como la que hacen los replicantes, ¿no? De ver rayos no sé cuánto explotando en la nebulosa de no sé qué, ¿cachai? Para que tu vida valga la pena, ¿cachai? De repente con simplemente ser un mortal que es feliz, basta y sobra. no sé, ¿cachai? Al claro. final, al final, todo, todo, weón, son lágrimas bajo la lluvia, pues, weón. Son Exacto. elementos en una habitación sombría, pues, weón. Entonces, eso igual como que medio que democratiza un poco la validez de la vida de toda la gente, no sé. Claro. Sí, no sé, tiene como el lado bueno dentro del nihilismo que plantea la película. Totalmente. Avancemos, bueno. chicos, a Ghostdog. Por supuesto. Dale. A mí lo que me gusta de la habitación de Ghostdog es esta weá en el techo, esta miseria de, con los pájaros. Me, y me gusta que el único elemento que haya es una, un marco de una mujer. Ah. ¿Quién es? Es la mamá del loco, es la pareja del loco, pero que haya una mujer ahí. Ese es el backstory que te entrega Ginghar Mujdal. Este loco estuvo alguna vez alguien y ahora no tiene a nadie. Por eso no... no o quizá no, es una obra que le gusta nomás. Pues si el loco claro. tiene como un pequeño bagaje cultural. Lo deja, eso lo deja ver a lo largo de la película. Claro. Sí, y tiene como estos diarios pegados. Igual me gusta esa parte cuando el loco va a sacar sus armas y tiene como, como un sistema complejo de fondear las cosas. Sí. Claro. Que mueve como unas tablas y como decir, oh, el loco es terrible, acuático. Es súper inteligente el huevón, pues decir, oh, el loco sí. inteligente como para tener esa hueá en su casa. Weón. A mí me gustan estas escenas que tiene en el techo de entrenamiento, como, sí. con la, como con la katana. Sí. Son bacanes, weón. Bueno, no sé si tiene mucho que ver con el espacio, pero son bacanes, weón. Son bacanes. Ahora, respecto al espacio, igual. Bueno, está esto también de vivir entre medio de las palomas, weón. Que es puta, básicamente vivir entre medio de una weá que está llena de pluma y caca, weón. Y que debe oler súper mal, weón. Debe oler horrible esa weá, weón. Sí, po, sí, po. Pero aún así el loco habita, ¿cachai? El loco entrena, el loco lee, claro. el loco duerme, el loco come. Entonces, no sé, es bacán que el loco no solo trabaja para la mafia, el loco es el sirviente de un mafioso, lo dice él mismo. Claro. Entonces, un loco que es... que el mafioso es su shogun, entendiendo que el loco es un samurái, es su shogun, ¿cachai? Uh-huh. Y entendiendo la condición que implica que tu shogun sea un mafioso de medio pelo, decadente, que ni siquiera es como el capo de la mafia, me hace mucho sentido de que efectivamente el weón pueda vivir ahí en medio de las plumas y la caca, pues, weón. Porque, puta, bueno, ya está, sí. pues. Si tu patrón es ese weón, ¿dónde más vaya a vivir, pues, weón? Claro, ¿dónde más te claro. toca vivir? Sí. Lo que no quita que podáis ser un weón sofisticado, pues como dicen ustedes, el tema de cómo los locos guardan las armas, el tema de que el weón sea un loco letrado, ¿cachai? Mm. Una cosa no quita la otra, pues. Pero yo también creo que tiene que ver como con una idea como del personaje de lo de antiguo, como en esta posición como de ser como casi un monje de la de lo que significa ser un asesino, pues, ¿cachai? Porque el loco seguía por un código antiguo, ¿cachai? Entonces tiende como a estar como en espacios de meditación. Tú mismo cuando tú decís, cuando está como entrenando con la katana o cuando está leyendo Rashomon, que se queda así como dormido afuera mientras está como entre medio de con las palomas, ¿cachai? Y lo mismo rollo de tener palomas para que sean palomas mensajeras, pues. Como que el loco entrega su entrena palomas para que sean su sirvienta igual, ¿cachai? Ah. Claro, y aparte que tiene como un vínculo con ella aparte. Sí, ¿no? ese vínculo también representa también un simbolismo del hecho de la paloma, que la paloma es, no es que sea misteriosa, sino que uno no sabe tampoco son todas muy parecidas también, pues. Entonces como una fusión de que el weón en realidad es misterioso, porque el weón es un don, es un nadie, es una persona que en realidad a nosotros no nos importa, lo que importa son las acciones que hace, ¿sí? Entonces el backstory de él nosotros nos encantaría como ir como metiéndonos, pero lo que importa es como tal como si fuese un monje, como decís tú, el weón, lo que importa son sus acciones, no importa quién era el weón atrás, ¿cachai? Excepto lo de esa acción que le salvaba la vida el mafioso, y ahí como que el weón decide darle pleitesía. Es que, bueno, ahí es donde parte su vida, po. Claro. Claro, ahí es donde empieza su forma de ser encontrar, bueno, en los textos que van apareciendo igual de parte del libro del Camino del Samurái, el libro que es real, y que si tienen ganas de leérselo, se lo pueden leer. Mm. Ahora, les recomiendo que no adopten el código. porque sabemos lo que le pasaron a los samuráis. Claro. Entonces, en un mundo donde los samuráis no sobrevivieron, obviamente, no un código que nos va a llevar a un buen puerto. Y sabemos lo que le pasó a Watch Dogs. Perdí la idea a dónde iba. Por irme a huear. Por huear al libro. Por huear al libro. Ah, ya me acuerdo. Porque las cosas que van apareciendo del libro van marcando igual el código moral del loco, ¿cachai? Te van mostrando te van mostrando lo que, o sea, aparece esta cita y te muestra como una acción de alguien, ¿cachai? Entonces tú decís como, esto como el loco tiene que va reaccionando en torno a esta cita. Finalmente te presenta igual el dilema del personaje, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Cómo va finalmente Ghost Dog a... ¿Cómo Watch Dog va a superar esta situación si su código no le impide matar a su maestro, a su shogun? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a salvar de esto? ¿Y tú quieres que se salve? Porque tiene estos pequeños guiños de empatía. Yo creo que el tema de que tenga como las palomas, ese su rollo, el vínculo con los animales, igual es un vínculo que le genera al espectador harto. Bueno. Harta empatía, ¿cachai? O sea, tú dices, sí, como el loco cuando habla con su paloma y le dice, no necesito ayuda de ti hoy día, ¿cachai? Como que le da importancia a una paloma que encima es la paloma más fea de la tierra, ¿cachai? Claro, pero por eso digo, porque el símbolo de la paloma, a nadie le importan las palomas, pero lo que importa son las acciones. Al final, en la película, la acción de la paloma es importante, no importa quién chucha es la paloma. Sí, pero por ejemplo, en Blade Runner, la paloma que tira el replicante es una paloma súper linda, porque tú dices, esperanza, ¿cachai? La weá se fue para el cielo. Es una paloma blanca, hermosa, weón, sacada directamente de un tiroteo de John Woo, De John Woo. ¿Por qué tiene paloma John Woo? Siempre cuando tiroteo en John Woo, me parecen palomas. ¿Por qué no, weón? ¿Cachai? La paloma de Blade Runner. Pero aquí el perro fantasma tiene a una paloma re fea, weón. Yo encuentro que es un animal muy noble, weón. No, sí, obviamente es noble, pero porque la fealdad y nobleza, obviamente, weón. Claro. Pero la mordisqué un perro en la plaza, weón, básicamente. Oye, ¿y el perro ese que lo mira muchas veces? ¡Oh! Había olvidado al perro. El perro, de veras, que se me parece un perrito, weón. Y lo mira caleta el perro, weón. Y el perro tiene cara fea, sí. Le ama, ¿no? Pero lo miro, weón. Si yo veo a ese perro, no lo miro. La tía del loco. Yo creo que tiene que ver todo eso, como construírtelo como personaje, como por la... Como alguien que tiene como... Tiene corazón igual, weón. A mí yo siempre quise salvar al el Ghost Dog. Siempre decía, ¿qué va a hacer aquí? Y no... Sí, igual, porque también es el protagonista. Pues, bueno. Sí, pues yo uno igual empatiza caleta con el huevón. Aparte que el huevón es noble. Pues. Pero sí, entonces pues, como que ya sabía cuál va a ser el final del huevón, porque el huevón, obviamente, insisto, huevón, lo que importa del personaje es las acciones. Pues, las acciones que está haciendo el huevón. El huevón no va a irse en contra de su propia ley, pú. Entonces uno dice, oh, loco, voy a morir. Eres muy bacán, pero voy a morir, ¿qué te he puesto? Claro. Qué grande, Ghost Dog, weón. Es un peliculón, weón. Es peliculaza, weón. Jim Jarmusch, no creo que se le haya reconocido como se lo merece, weón. Oye, sí, pasemos al... Sigamos. Parte final. Uh-huh. El paisaje. A ver. Una parte importante del construir un guión tiene que ver cómo los personajes representan emociones. Era lo que hablé un poco al principio. Cómo los espacios, tú muestras sus emociones por medio de lo que contemplan o lo que sienten, ¿cachai? Uh-huh. Y el paisaje, una de las cosas que más te ayudan en torno a la construcción de escenario y puesta en escena. Ahora, hay una corriente pictórica, artística, que es el paisajismo, que tiene que ver mucho como con la forma de cómo se representa el hombre y lo que siente y lo que el entorno de él replica dentro de su alma o de su espíritu. Esa corriente pictórica tiene tres formas de representar eso, y una de ellas es el paisaje como sublime, lo que se le conoce, que presenta a la naturaleza como una manera, como una forma salvaje de paisaje inmenso, abrumante, donde el ser humano se ve pequeño, y que son lugares que existen y que a los cuales el hombre se siente perdido porque ante la inmensidad de la realidad, se podría decir, ¿cachai? Claro. El otro paisaje sería lo contrario, que sería la naturaleza dominada por el hombre, donde la presencia de naturaleza desapareció, porque el hombre hizo de todo y se fue. Y ahora el paisaje es un infierno tecnológico o un páramo destruido. Y este espacio representa algo que identifica mucho a los personajes. Porque te muestra como su rasgo más como básico, en esa forma. Te muestra como los espacios como más, como, ¿cómo puedo decirlo? Como más carnales del personaje, donde bueno, por ejemplo, lo más animal, donde, por lo mismo de la destrucción de la naturaleza, el miedo al haberla tenido cerca, entonces por eso fue destruida, ¿cachai? Entonces por eso es como donde te muestra como si los personajes son miserables, observan miserias y tienen lujo, quieren tener lujo y se sienten dioses. Hay cosas que muestran que tienen eso, ¿cachai? Pusieron como en Blade Runner, pusieron una pirámide, ¿cachai? Exacto. ¿Cachai? Donde representa lo más básico de los personajes. Y la tercera parte, tercera corriente, se podría decir, de esta como mirada, es como un punto intermedio, que sería como la naturaleza colonizada por el hombre, de cierta forma la naturaleza y el hombre conviven, donde la naturaleza aparece, pero al mismo tiempo está siendo controlada de cierta forma por el hombre, donde se interviene, donde hay campos, hay casas, hay una fábrica entre medio de un montón de árboles. Es como un equilibrio entre la intervención humana y hay una, la naturaleza, claro, ¿no? Pero finalmente es como una amenaza constante, es como una cierta forma de mostrarte el futuro, de una intención de donde el hombre va hacia un camino de autodestrucción, se podría decir. Ya, es como una antesala. Es como una antesala, ¿cachai? Como el hombre intentando dominarla. Claro, ¿cachai? Pero al mismo tiempo también esa misma naturaleza está como en guerra con el mismo hombre, entonces como claro, que van a la par, más o menos. Claro, es que es como una colonización, por eso es como esta idea de la colonización, ¿cachai? Claro. Porque une, porque el hombre intentando colonizar la, la naturaleza, ¿cachai? Entonces es una guerra, no es un, no es una weá como se presenta, claro, como que está como estabilizada, ¿cachai? Como que conviven, pero es una guerra que está sucediendo, ¿cachai? Donde el hombre, claro, está pasando por encima de ella, o finalmente puede ser que la naturaleza va a pasar por encima del hombre, dependiendo obviamente de lo que nosotros queramos construir como guionista. Claro, y probablemente sea como una acción siempre viva, lo que pasa en Ghost Dog, que la ciudad y los personajes van avanzando al mismo tiempo y se van desarrollando paralelamente, o sea, pueden decantar o pueden como crecer al mismo tiempo, pero van siempre en conflicto paralelamente y andan a saber hasta cuándo va a terminar. Claro. Ahora, la contemplación del paisaje siempre es la antesala hacia el clímax o pasar al segundo punto de giro de los de los hechos durante nuestra historia. O sea, la contemplación significa si del paisaje es una conexión directa con la motivación de nuestro personaje, donde nos ayuda a representar la intensidad dramática por la que está pasando. ¿Cachai? Y hacia dónde, y cuáles son su, cuáles son sus emociones, por tanto como alegría y tristeza, rabia y rabia o alegría, rabia o desdicha, o donde acepta finalmente su destino, ¿cachai? Que es como lo que pasa, ¿no? En Blade Runner, en este momento, en el arco de, en el arco del replicante Roy, el antagonista de la historia, cuando mata a su padre, mata a su creador, pues, claro, que tiene este segmento, ¿cierto?, antes de matarlo, ya cuando lo mata, ¿no? De que se presenta, como decís tú, su paisaje, que ya hablamos de esto, ¿cierto? La pirámide, el espacio vacío, ¿cierto? Sin respuesta y tal. Y él está como en medio de esta, de esta carencia, de esta falta de respuesta. Y eso, claro, a nivel arco de personaje, porque después de eso saltamos al final del arco, del acto de la película global, y nos enfrentamos ya con un personaje que está resuelto ante la fatalidad de la mortalidad, versus un Deckard que sigue aún sumido en la ignorancia respecto a la fatalidad de la mortalidad. Por eso, después del encuentro final con Roy en la terraza bajo la lluvia, Deckard vuelve al espacio oscuro, Deckard vuelve a la tierra, a la cueva, Deckard vuelve a este lugar lleno de este paisaje, ¿no? Lleno de una naturaleza dominada por el hombre y sumida en la tiniebla, en el desconocimiento, y en un intento inútil, quizá, de escapar de esa realidad, de escapar de ese paisaje. El personaje efectivamente escapa con Rachel. Entonces, claro, resulta interesante si nos remontamos a capítulos anteriores, por ejemplo, no sé, el de Makoto Shinkai, ¿no? Cuando hablábamos del jardín de las palabras, que constantemente tiene esta pausa de contemplación del paisaje antes de que ocurran los giros dentro del guión de la trama. Claro. Y bueno, en Happy Together, no sé qué pensáis tú, Esteban, pero creo que a un nivel fotográfico, sobre todo, esta relectura del paisaje, que sigue siendo el mismo paisaje hasta el final, cuando los personajes se van de Argentina, sigue siendo el mismo paisaje per se, pero la interpretación de color, valga la redundancia, de los paisajes es la que cambia conforme la evolución de los personajes se va desarrollando. Exacto. A medida, como hablábamos de este concepto de esperanza, que es del protagonista de Fight, el que no es tóxico en Happy Together, se empieza a generar cambios de iluminación y de paisaje, pues, bueno. El paisaje pasa a tener como una connotación más cálida. O sea, recordemos que cuando una vez hicimos los capítulos sobre los colores, también como que representaban también a veces los colores. El fuego, el calor, la calidez genera como ya más contemplación hacia la parte más humana de los personajes. En cambio, en contraposición, lo azul, lo triste, lo frío, lo oscuro, lo tenue, lo blanco y negro que representa esa ciudad de Buenos Aires al principio de la película es lo que va en conflicto con el mismo personaje. No sé. Ese paisaje, bueno, pero... es como la el punto inicial donde presentamos lo más oscuro del protagonista para llevarnos a algo más esperanzador. Básicamente eso. Exacto. Bueno, pero igual en Happy Together tení cuando finalmente logra ir a ver las cataratas. Y está este plano que es como... Wow. Inmenso. Exacto. De las cataratas, sí, y él está parado en como en un mirador y el agua como que se lo está tragando prácticamente. Se lo está tragando y fíjense los colores que tiene esa catarata, porque es como un mar de colores, pues weón, ¿cachai? Tiene azul, una mezcla de calidez, y como que nos está mostrando y nos deja un montón de rato ese plano en capítulo B para darnos la señal de que este es el proceso del cambio, pues, bueno, como tal como representa la misma agua en sí, el proceso tiene que fluir, pues, bueno, este cambio tiene que seguir adelante, pues, bueno. Exacto. Sí, pues y en la culmine va lo que ellos vinieron a ver. Bueno, claro, la película parte como con esta intención de las cataratas y ahí es donde finalmente te lo muestran, pues, ¿cachai? Sí, el cierre de ellos. Claro. Y está concluyendo el protagonista, dice: Este es mi cierre, yo voy a concluir esta etapa de mi vida, la voy a cerrar y cumpliendo la meta de ir solo a las cataratas. Claro. Yo, al final el rollo de la contemplación del paisaje y de estar sumido en él es una cuestión que pasa desde el final del segundo acto a todo lo que abarca el tercero, que es como la importancia de explotar lo interior, porque claro, es la forma de avanzar hacia el clímax. Claro, y de cómo lo interior finalmente permea al exterior, ¿no? O sea, claro, esta contemplación final es como una última revisión de la consecuencia del final del viaje. Claro. También Ghost Dog tiene esta misma mirada, porque y lo interesante de que tengamos justo las tres como corrientes del paisajismo, en el sentido de que está esta mirada donde lo tecnológico absorbió al hombre, ¿cachai? Y el hombre se ve finalmente sus deseos más carnales, que es como lo que hablábamos del replicante, que después de que asesina y ve cómo va está como avanzando hacia otro lugar súper oscuro, ¿cachai? Está, bueno, lo de las cataratas, que es como la naturaleza. Y Ghost Dog tiene también la mirada cuando el loco ya está como hacia el final de su plan, él se pone sobre el techo y mira la Nueva Jersey, donde están los campos, están las fábricas entre medio de los árboles, los parques, está como pelea entre la naturaleza y el ser humano. Básicamente aceptando su destino, si es como Jesús en el huerto antes de la muerte. En Getsemaní. La mía antes de la muerte, si ir a contemplar tu muerte nomás. Claro. Claro. Aceptar tu destino. Claro, y estar a la espera de tu muerte. Sí, pues sí, cuando se para en el techo, se para a mirar, se para a despedirse, a entender de que la wea pasó, ¿cachai? De que su vida llegó hasta ahí nomás. Exacto. Versus la no aceptación de la realidad que tiene el replicante de Blade Runner. Bueno. Claro, sí. Que es por eso que también el entorno reacciona como reacciona, ¿no? Como... Exacto. Y o lo que le pasa al tóxico en las cataratas, pues, ¿cachai? Es como, claro, finalmente... No soy nada, me trago la naturaleza. La naturaleza y tengo que cambiar nomás. Voy a seguir la vida, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, porque es interesante la forma en que lo y bueno, siguiendo como ya como hacia las conclusiones finales del programa, ¿cachai? Como el trabajo con los entornos y la puesta en escena de las películas te hablan de más cosas de lo que te dicen los personajes en sus diálogos, en sus acciones. Claro. Y de lo que tú puedes sacar un programa casi entero de tres personas hablando sobre eso, ¿cachai? Básicamente eso. Y eso se lo puede aplicar a varias películas que obviamente son películas que uno podría decir que son películas buenas, pues no te vamos a hablar sobre, no sé, El Ejército de los Muertos. El Ejército de los Muertos, la implicancia sobre tiene el entorno de los Ejércitos de los Muertos, donde nada tiene sentido. Claro. Yo no la he visto, pero según Esteban nada tiene sentido. No, es súper absurdo la wea. Pero claro, pero en las películas donde los directores se esfuerzan en mostrarte más allá de un simple diálogo o una simple acción, ¿cachai? Donde más allá de eso te cuentan cosas por medio del entorno, es bacán ver eso porque te llena más la película, te llena más la historia, te llena más de, le da más carne. Claro. A este esqueleto, coche. Exacto. Claro. No, y también creo que es una de las características, ¿no?, del cine o del audiovisual en general, esto de que no todo tenga que ser acción, de que no todo tenga que ser diálogo, sino que todo también puede ser un poco entornos, ¿no? Pienso y dejo como recomendación a los oyentes del documental a propósito de Niza, en el cual exclusivamente en base a un entorno se nos construye como una radiografía sobre una sociedad mea podrida, que es la sociedad enriquecida de Niza, el balneario de Niza, y que cómo debajo de esas capas de opulencia rancia se esconde un mundo profundamente injusto y profundamente desequilibrado entre los distintos estratos sociales que permiten que esa sociedad avance. Entonces, bastante, no es interesante, sino que es capital el hecho de que efectivamente los entornos en los cuales se mueven nuestros personajes respondan a lo que le está pasando a nuestro personaje en la vida, en su trama, ¿no? Eso claro. Se puede extrapolar a la vida, ¿cachai? O sea, cuando alguien está sumergido en la depresión y en la oscuridad a punto del corbateo, probablemente no viva en un lugar probablemente no viva en un lugar muy aseado, weón. Exacto, weón. Y bueno, Esteban, ¿algunas palabras para ya ir cerrando? Sí, yo creo que, bueno, hay que siempre tomar en cuenta de que, bueno, junto con lo que ya han dicho ustedes dos, al construir como una historia o construir como un relato, siempre pensar de que a los protagonistas le afecta su entorno, pues, y el entorno pasa a ser directamente proporcional a las emociones que está viviendo los personajes, y con eso va a nutrir mucho más la historia, pues, que está en realidad. Así que hay que tener ojo también a veces que las creaciones en el cine o lo audiovisual, cómo no hablan de temas que a la primera impresión a veces no se dan cuenta, pero después la segunda vista hay ciertos detallitos muy muy buenos que se pueden encontrar dentro de estas tres películas, que uno, sí, en la primera visión probablemente uno no lo nota tanto, pero después en una segunda ya hay demasiada lectura de cómo el paisaje, la naturaleza o el mismo entorno rodean y generan emoción dentro de los propios personajes. Exactamente. 3D, algunas palabras para ir cerrando. Oye, muchas gracias por traernos este tema, amigo. Bien, muy, muy, super bueno. Muy bien la pauta. Y ahora algo que necesitamos hablar. Bueno, entonces nos queda extenderle la invitación a nuestros oyentes a que compartan el contenido Punto de Giro, a que se suscriban, a que nos dejen un comentario, una amenaza, una sugerencia o una recomendación de algún tema ahí en la caja de comentarios. Nosotros seguiremos en nuestra cruzada mensual, no sé, veremos de qué tanto tiempo se extiende nuestra cruzada, por traerles de cuando en cuando un análisis que no viene mal para poder entender las claves que conforman nuestras obras favoritas y, por qué no, también poder utilizarlas en nuestras creaciones propias si es que ustedes quieren ser creadores. Recuerden que las películas que comentamos, bueno, ya es tarde para decirlo, pero recuerden que las películas que comentamos están en la descripción de este video, para que las disfruten y para que quizá descubran a directores que todavía no han visto. En particular, Wong Kar-wai creo que aquí tiene el sello de aprobación de Punto de Giro. Y bueno, Jim Jarmusch también, sí, todos los hueones que están ahí abajo con aprobación. Pero Wong Kar-wai, qué manjar ese caballero, weón. Ese caballero, por favor, que vuelva a hacer cine, por favor. Muchachos, esto ha sido un honor, como siempre, contar con ustedes en este Crimen Perfecto. Nos estamos viendo en una próxima edición y disfruten el audiovisual, que también nos viene siempre. Un besito. Se viene Evangelion 3 y 4. Exacto. 3, 4, 5 y 6, algo así, no sé, era más. Sí, no sé. Más o menos, ahí vamos, ahí veremos. Ahí veremos. A la próxima. Chao.